Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buen día, Juan Antonio. Buen día para todos, bienvenidos a la edición correspondiente al 19 de junio del año 2022. Buen día, Sergio. Buen día, ¿cómo andamos? Estimado congénere, diría. ¿Sabe quién dice estimado congénere? Para que voy a subir un poquito más mi retorno. Buen día. ¿Cómo estamos? Le estoy pidiendo a producción que me suba un par de puntos. ¿Vos sabés quién es producción acá en la chacra, no? Sí, lo tengo bien claro. Estimado congénere, cumplió años ayer. ¿Ah, sí? ¿Sabés quién es el Serrano Adella, no? Me imagino que cumplió 80 años. 80, ahí está bien, está en la flor de la vida. Bueno, ¿cómo está Montevideo, che? Bastante frío. Distinto, es el primer día que siento realmente frío por el viento, ¿no? Que se promueve con gran velocidad. Perfecto, producción, gracias. Acá está lindo. Bueno, ¿qué temperatura tienen por ahí? ¿Cómo? ¿Qué temperatura tienen por ahí? Acá hay 8 grados. Fueron 7 grados en algún momento. Bueno, escúcheme una cosa, tenemos algunos invitados esta mañana, les vamos diciendo que más que nunca decimos yo soy poco amigo señor de las formalidades superfluas. La verdad, simple y clara es la expresión de mi lenguaje, una de las frases más lindas de Artigas desde mi punto de vista. Hoy lo escuché. Así que orientales, esa frase terminando el programa. De Agustín y Macallino, un montón de tanos y vascos más, lo invita a acompañarnos hoy hasta las 13 horas, le decía a nuestro querido gerente, digo, de Radio Oriental. ¡Hola, pucha! Hoy el otro día nos perdimos por el partido del aire, pero bueno, ya estamos nuevamente acompañándolos. El trámite que tenemos en esta radio futbolera es que si hay algún partido más o menos importante, nosotros cedemos el espacio. ¿Eh? Eso se había acordado, bueno, ¿no? ¿Lo tendrá usted al Ereteo, Esquipani, por ahí? Mire, estamos comunicándonos con Esquipani en este momento. Buenos días, diputado Esquipani, a ver si nos escucha él. Espera un momentito que no es automático instantáneo. Ah, estamos haciendo la gestión. Tenemos unos segunditos nada más. Orientales, le pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. Tendremos que arrepentirnos, si no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Hoy de mañana estuve hablando de la unidad agroalimentaria de Ana Olivera. Qué mal se gestionó todo eso. Más tarde sigo. Se gestionó muy mal todo eso de la UANSA. Le dio mucho bombo, pero no se pensó cómo iba a funcionar. ¿Y ahora quién paga, como decía el...? Y ahora uno de los grandes problemas es saber cómo se paga, porque no saben cómo van a hacer. Evidentemente equivocaron el plan de negocio. Tan hermoso para nosotros también, mandarle un abrazo gigantesco, que ojalá pudiera llegar a Julian Assange se lo merece, sin duda. Ojalá los periodistas de nuestro país pudieran, aunque sea por un momento, pensar en Julian Assange. cuánto le debemos a él, cuánta libertad, sobre todo. Y no, ¿qué? ¿No aparece? ¿No aparece Esquipani? ¿No aparece el ERT? A ver. Lo tiene momentáneamente apagado y ni, bueno, seguimos con el orden. Espera un poquito. No, no, ¿cómo que tienen apagados los teléfonos? Vamos a insistir. Pará, que yo... ¿Va a gestionar una picana eléctrica a distancia? ¿Eh? ¿Va a gestionar un picanazo a distancia? Sí, vos sabés que este me da apagado acá. Pará. Lerete Blanco, faltando a su palabra, no está a disposición del programa ecologista. ¿Eh? El que está fallando es Estipani. Sí, pero yo lo estoy llamando al ERT por acá y no me está atendiendo tampoco. Cambio de planes. Bueno. Cambio de planes. ¿Nos cruzamos de orilla? Vamos a cruzarnos de orilla a orilla. Es una lástima porque tendríamos que estar aprovechando la oportunidad, más bien tendría que estar aprovechándola ellos, el diputado Lereté del Partido Nacional y el diputado Esquipani del Partido Colorado, porque los otros días, lamentablemente, el Frente Amplio pasó vergüenza defendiendo a algunos sindicalistas que, como yo dije en cámara, a la justicia, si alguien roba acá en este país, a la justicia y preso, listo, eso lo determinará la justicia. Una cosa son los dirigentes sindicales, y otra cosa son los dirigentes sindicales que se apropian de 10.000 horas, vos. 10.000 horas se llevan y no les da. Entonces, qué fácil, ¿eh? Yo falto al programa hoy, ¿está? Yo falto, ponele que me pagan por hacer el programa. Entonces, a la 1:05 le paso un papelito a Sergio, descontame la falta. Písenete. No, hermanos queridos, o cambiamos esto o fuimos. Entonces hizo muy bien la coalición del gobierno a instalar una comisión investigadora que nada tiene de persecución sindical. Una cosa son los sindicalistas de un ramo, de otro, en este caso de profesores que vayan a dar clase, no de profesores que dejen a los alumnos tirados en la calle. Porque ese día algún alumno puede haber sido pasado por arriba por una moto, por un auto, haber tomado contacto con la droga. ¿Y a quién se lo debemos? A estos dirigentes sindicales. Bueno, a ver, lo único que hacen no es quemar. Estamos en contacto con el Torito ya. Horas, más de 10.000 horas pagas. ¿Cuánto salen 10.000 horas? Pero no, me tomo 10.000 más. 10.000 más me tomo. Se nos enfría el Torito. Las robo al pueblo, eso es lo que hay que decir. Hay que hablar claro. Y hay que pasar toda la justicia como que se pasó. Lógicamente es un problema que tienen entre ellos, ¿no? Yo me fui más temprano, hablé y después me fui. Digo, que arreglen, listo, ya está. Pero por mayoría tenía que salir. No tenemos suerte con Esquipani, che. Ya está Torito en línea, mi amigo. Pará que yo lo voy a llamar de... Esquipani me dijo que estaba a la orden, me está fracasando mal, porque Esquipani fue el que mejor manejó. Él habló de 50, ¿cómo le llamó? ¿No te acordás, Boluces? César. Pruebas, 50 pruebas. César. ¿Eh? Está el Torito en línea. Ah, está el Torito, bueno, cruzamos de orilla. Usted sabe que al no lograr... No se pudo realizar la llamada, dice. Asegúrate de que tu teléfono está conectado a internet. Pero yo no puedo hacer nada si no estoy conectado a internet. Bueno, ahora no, mientras está el Torito en línea, yo rectifico. Voy confirmando eso. ¿Está el Torito en línea? Sí, señor. Buen día. ¿Cómo anda, don Vega? Sí. Lo que pasa que antes de hablar... ¿A qué número llamamos? Me dice Lereté. No, hermano, te estamos llamando a vos, diputado. Bueno, ahora cambiamos el orden, nos quedamos con el Torito, que es el que respondió. Sí, el Torito, pero lo que pasa que yo antes de hablar con el Torito quería pasar un audio que tengo, que es sumamente importante. Vos ya estás al tanto, Torito Di Vincenzi, el doctor Kat Sewell. Sí, se nombra así la amenaza transgénica del doctor Jorge Kat Sewell. Resulta que me pongo a escuchar un audio. ¿Y quién lo estaba entrevistando? Di Vincenzi. Y Carceguer sí, sí. Le habla de un tal Jorge que le llevó algunas cosas que tiene ahí sobre su escritorio, y el Torito Vincenzi le dice, Jorge fulano de tal. Entonces yo ahí me doy cuenta enseguida que es la gente que anda como pez en el agua. ¡Buen día! Buen día, ¿cómo anda? Y lo paso después entonces, Carceguer, Como usted quiera, maestro. Conversemos cómo fue que lo conociste a este hombre que nos pone bien al tanto de lo que es un organismo genéticamente modificado y todos sus problemas, que acá los periodistas parecerían estar en la luna, ¿viste, Di Vincenzi? No saben nada, no les preocupa, no hay problema. Y sí, yo tengo esa visión, ¿no?, de la autocrítica y de la vergüenza ajena de un periodismo que es periodismo de arrastre según la pauta publicitaria y según quien esté de moda, ellos entrevistan para ver si pueden tener un pico de rating, pero no les importa un carajo de lo que está pasando en su localidad, en su pueblo, o lo que hacen la gente que investiga, como en el caso de Jorge Casegüe. Jorge Casegüe en la Argentina es uno de los que más investigó junto con tantos otros viejos, ¿no? Y que es consecuente, porque... Sí, sí, ¿eh? Dale tranquilo, ya me gustó, digo, porque yo había escuchado ya hace muchos años. Y él instala una palabra grosera. Claro, dale, pero Jorge, tenemos algún problemita. Coherente porque te dice, bueno, para salir de este brete hay que comprarle a la cooperativa, hay que comprarle al que tenemos alrededor. Él consume... De lo orgánico que producen sus amigos de algunas cooperativas hortícolas. Entonces, no está en el show de decir, bueno, fuera Monsanto, fuera el glifosato, que nos tienen recontra podrido las organizaciones verdes, que son verde dólar, y los periodistas que hacen el show y te buscan una carita que hace quilombo, qué sé yo, y ahí tenés los mejores spots publicitarios de la Argentina diciendo, hemos logrado que el glifosato nada, el glifosato se sigue tirando el paraquat, se sigue tirando la pastilla de Potosín, como decía el domingo pasado ustedes, en los molinos, en el transporte, se sigue muriendo la gente, pero el gran responsable, y lo decía Fabián Tomasi, son los médicos que no dicen la verdad y los periodistas que están comprados, pero comprados literalmente. Acá en Alberti tenemos un problema, se han llevado un bebé y los periodistas no aparecieron. Entonces, esta es la vergüenza que nos da a quien hacemos trabajo de prensa. Que te pasan por encima porque salen en un canal unitario, y cuando vos en el pueblo le estás mantando y le estás manteniendo la información coherente, cuando nosotros hablamos hace 10, 12 años atrás de que la celiaquía adulta y el autismo estaba relacionado directamente con los venenos, con los agroquímicos, decían, ustedes están locos, no saben nada. Claro, no tenemos título como para ser científico de la élite, pero tampoco se dice nada cuando nosotros aseguramos, porque hay información que estamos chequeando, que la enfermedad ELA también está relacionada directamente con los agroquímicos, y en nuestro pueblo tenemos 5 casos de ELA, no 4 como vemos, se nos sumó un señor más. Y vos decís, ¿y qué pasa con el periodismo? Y el periodismo no existe porque no se informan, porque hacen periodismo de escritorio, porque no caminan el territorio, porque no conocen lo que está pasando en cada uno de los pueblos. Y ellos llaman, dicen, a ver quién está de moda, vamos a llamar a aquel tal o cual médico payaso que de adentro del country, que nunca lo fumigado y que no sabe ni cómo es el olor de los agroquímicos, se pone a decir que son los defensores de los pueblos fumigados, y es una farsa, es una mentira, lo que pasa en la Argentina es una mentira, y ustedes dicen, de acá llamamos, hablamos con tal referente, no hay referente en la República Argentina, porque si no, no se seguiría muriendo gente como se murió Tomasi, no se seguiría muriendo en cada pueblo tanta gente de cáncer, niños de leucemia. Son unos mentirosos, una farsa, y los periodistas están según la pauta publicitaria. Y de vez en cuando te lo ves que se le cruza un Syngenta, un Monsanto, un Bayer, y ellos como si nada. Seguro. Escuchame, se ve que tenemos algún delay bastante grande hoy, por lo tanto, habla vos tranquilo y cuando hagas algún espacio yo me meto, dice acá la gente, muy contento, muy buenos días, César, a pesar de todas las informaciones, acá volvimos, buen día, me ponen, un saludo muy especial en el día del cumpleaños a Joseph, saludos al Torito, la gente te empieza, digo, no es que no te... no te conozcan, pero a ver, como Jesucristo, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. De repente vos desde allí le estás diciendo las cosas que a mí me pasó en polémica en el Vados otro día, un programa de televisión. Resulta que vos no sabés cómo encarar porque te encontrás que un periodista de los que gana mucho dinero te dice no, y tiene un hijo autista para colmo, y te dice no, no me diga eso, que el autismo o la celiaquía tiene que ver con los agroquímicos. Entonces vos decís, pero ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me estoy parando? En este caso yo interpreto, ¿sabés, Torito? Sí, sí. Que ni siquiera tiene que ver con una financiación del tipo Syngenta o etcétera, de estas que son tan comunes. Yo voy a pasar ahora al doctor Carcewer en una conversación que encontré. Digo, mirá, le digo a mi señora, la producción, lógico, lo que tenía por acá, y es la voz de quien ahora conocemos, el Torito Di Vincenzi, Óscar Alfredo Di Vincenzi. Va a ir un sorteo hoy de un libro de Cristina Martín Jiménez, La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, que quiero sortear entre todos los oyentes que se manden hasta nuestro hormiguero, nuestra sede, la sede del PERI, teléfono 2401-3746, y terminen comprando uno de los números de rifa, porque se nos viene ahora en julio la rifa del bote por 200 pesos, un absoluto regalo, porque nosotros queremos a la distancia hacer lo más que podamos por ese pueblo que se nos está transformando en un pueblo querido, como es Alberti. Y sabemos que es difícil, dificilísimo hacer lo que estás haciendo. Te estamos escuchando con mucho gusto y queríamos hacer referencia a alguna cosita más de la que tú estuviste conversando con el doctor Carcewer en aquella oportunidad, que yo sé, estuve escuchando, pero quiero que vos por ahí la comentes. ¿Qué más nos podés decir acerca de lo que vamos a oír? Bueno, puntualmente un tema que fue tapa de todos los medios, para no irnos del hilo del periodismo. Carcewer habla del tema de las vacunas, Carcewer habla y dice qué es lo que hace con sus hijos, y ahí te está dando la referencia de cómo piensa y siente un científico, un profesional de la salud. Y hay que prestarle atención a esa gente, porque claro, ¿saben qué pasa? Carcewer no tiene el mejor discurso de los que vienen hablando con discursos bonitos, pero por detrás tenés un olor a estiércol terrible. Entonces, él te habla de frente, él te habla con palabras que entiende todo el mundo. Y en su centro de salud atiende a todo el mundo, porque si vos lo llamás a Jorge y le decís, Jorge, vos sabés que tenemos un niñito con un problema de leucemia, a ver si se puede tratar, el tipo te dice, hacé lo posible para que llegue a Buenos Aires y que acá te lo atiendo, y él nunca te habla de plata. Y esa gente es la que tenemos que recuperar. Qué bueno, Torito. Bueno, mandale un abrazo grande a ese hombre. Ya tengo el teléfono acá, por ahí lo llamamos el domingo que viene. También Virginia, la bióloga acá del Uruguay, nuestra querida compañera Virginia, que en algún momento hizo el curso, estaría hablando con nosotros sobre este asunto del organismo genéticamente modificado el próximo domingo. Ya te voy a ir cortando, estás retransmitiendo ahí, está Nemesis Radio acá, te podés meter en la PP, ahí en Nemesis Radio, capaz que la escuchás ahí en Alberti. Nemesis Radio. No, nosotros religiosamente cada domingo a las 10 de la mañana transmitimos tomando la señal de Radio Oriental. Excelente. Desde que arranca hasta que termina. Todos los domingos, ya es una obligación nuestra. Te mando un abrazo y ahora mismo vas a quedar escuchando a Di Vincenzi entrevistando a el doctor Carcewer. Carcewer. Un fuerte abrazo. Feliz Día del Padre para los de la Argentina y no sé si allá se festeja también. El Día del Abuelo. Bueno, un abrazo, hermano. El gran padre. Chao, que sigan bien. Chao. Parate un poquito, ¿qué hacemos? Lo paso ahora, nos vamos a atrasar en la primera tanda, le avisamos a Juan Antonio, al Lereté le avisaron, ¿querés ir al Lereté? Pará, vamos al Lereté, vamos al diputado Lereté, vamos a complicarle la vida a Juan Antonio. Sí, está como el Pulpo Pol, Está como el Pulpo Pol. No lo largo a cárcel, güey, pará que te lo largo. Para acá, para allá. Pará que te lo largo al doctor Jorge. Papeor tiene un... pesa como 150 kilos el doctor. Pero ya está llamando a Lereté, no cambie el orden. Estoy delicado acá. lentazo con dedicado, che, pero y nosotros hemos pago, ¿por qué estoy tan lento acá, Sergio? Y no sé, usted tenía que haber hecho una opción que ya estaba decidida. Pero ¿cómo la opción? La opción que tengo ahora es que yo le pido a dedicado que me tire al doctor y no me lo tira. Bueno, pero ya está Lereté en comunicación, así que vamos con Lereté. Buenos días, diputado Lereté, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, don Vega? ¿Me escucha ahí bien? Lo más bien, amigo. ¿Le avisó a Esquipani que lo voy a llamar? Sí, estamos todos comunicados, el problema es que a veces se complica. Bueno, escúcheme una cosa, primero que nada lo quiero felicitar por el... Bueno, no tanto, no sé, no me puedo jugar por cómo dirigió, porque usted fue el presidente de esta comisión investigadora, pero sí por los resultados, por lo que nosotros terminábamos diciendo en cámara, y le digo acá, en este momento, que si usted termina haciendo lo que hicieron esos dirigentes sindicales, que ahora vamos a hablar con Esquipani, nombró 50 pruebas... puso ahí arriba de la mesa, las cuales son contundentes, quedó la verdad que regalado el Frente Amplio, yo se lo digo porque no tengo que ver con ninguna de las dos mayorías, quedó regalado el Frente Amplio. Vio que algunos Frente Amplistas ni siquiera terminaron de usar el tiempo que tenían, eso dice mucho de un legislador, un representante en diputados, porque la verdad que no tenían defensa al Lereté. Lo dejo con el uso del tiempo que le corresponde. Muchas gracias, don Vega. Mire, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por momentos vimos la banderita color blanco pidiendo clemencia y pidiendo que se terminara la sesión. Fue de esas extrañas sesiones donde el Frente Amplio quería que terminara rápido. Nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta por lo que usted bien dice, ¿no? Es decir, muchos legisladores de los 15 minutos que tenían usaban 5, 6, 7, y aquellos que tenían más extensión, quizás de media hora, no aprovechaban todo el tiempo. A mí me sonó mucho la atención que se abrazara el Frente Amplio a esta causa, que en cierta medida hasta se inmolara por este tema, teniendo en cuenta que no tiene levante, no tiene justificación. Usted lo mencionaba y nosotros dimos mucho detalle en cámara. Estamos hablando de la justificación de inasistencias por parte de profesores sindicalizados. Vamos a hacer de cuenta, como yo dije en cámara, si le parece bien, Lereté, de contarle a mucha gente que nos está escuchando cómo era. Yo digo, usted tenía más de 10.000 horas para utilizar, digo, como dirigente sindical, etcétera, etcétera. Sí. ¿Eh? Sí, señor. Es decir, pero usted me venía con una justificación, un papelito de cuarta ahí, como yo dije, y me decía, mire, yo falté, descuéntemelo, algo así, ¿fue? Sí, totalmente. Es decir, usted tenía 10.960 horas anuales para poder realizar su práctica sindical, pero aparte de eso, presentaba un papelito, como usted dijo, en este caso una constancia, que era falsa, porque no tiene convenio que lo respalde, para solicitar, más que para solicitar, para justificar en sí su inasistencia, y eso que le permitía a ese docente sindicalizado, cobrar el día que no trabajó, pero a su vez cobrar el día más el presentismo, que esto es el gran escándalo de todo esto también, ¿no? Es decir, un presentismo totalmente inexistente. El gran escándalo, atento Sergio, que puede tener alguna pregunta ahí, porque yo sé que está bien al tanto de todo esto. El gran escándalo para mí era que quedaban un montón de jovencitos sin clase, Lereté. Exacto. ¿No? El primer tema. Ah. Es decir, miles de liceales que se quedaban sin clase porque no había un sustituto, no había un suplente para poder, en este caso, dictar el curso. ¿Por qué? Porque se presentaba en el mismo momento la constancia, en su buena fe eran engañados los directores, digo en su buena fe porque la hoja lucía el logo de FENAPES, del PIT-CNT, y se hacía referencia a un convenio firmado entre el CODISEN, la máxima autoridad de la ANEP, y en este caso la coordinadora del Sindicato de Enseñanza del Uruguay. ¿Quién iba a desconfiar en sí que eso era ilegal? Bueno, apareció una persona, apareció un director que desconfió, que fue la profesora Miriam Armejo, directora de San José, que dijo, esto a mí me suena raro. Y allí comenzó a tirar de la punta del ovillo para empezar a descubrir el primer caso, que es el caso del profesor Marcelo Lamoy de San José. Después esta comisión, y esa es la gran virtud. Yo diría, más vale ni hacer nombres, ¿no? Porque a pesar que estaba presente, porque tengo entendido que son unos cuantos más, ¿no? A ver, esa fue la punta de lo mismo. Lo que pasa es que usted se piensa que está en el horario suyo, ahí en el Parlamento, que no le pueden hacer ninguna pregunta, pero acá no, acá es el programa de radio. No sé si me entendió. Dele para adelante. Ah, no, pero yo hago como que soy el presidente, yo Ope Pasqué, digo, no, silencio, diputado, silencio. Escúcheme, no, digo, vamos a ponerle un poquito de humor a esto, porque si no terminamos todo, ¿sabe qué? Escúcheme una cosa, son muchos los dirigentes sindicales, ¿no? Uno solo. No, ahí empezó el tema. Después esta comisión investigadora, la gran virtud que tuvo, fue establecer que lo utilizaron 120 profesores sindicalizados en más de 70 liceos públicos del país, y ojo que nosotros tenemos acaso un 20% de la información total, porque alguna desapareció, otra se extravió, y así se fue dando este tema. Por tanto, hay mucha tela todavía para investigar y para cortar, eso no cabe la más mínima duda. Lo que está claro, y esto le hace daño, Lereté, diputado Lereté, esto le hace daño al sindicalista que de verdad quiere dedicar un montón de su tiempo libre a defender lo que verdaderamente tienen que defender los sindicalistas, ¿verdad? Por supuesto, es un daño al verdadero, al que trabaja, y es un daño también, y lo dije en cámara, a los 21.500 profesores que cumplen con ir a trabajar, que cumplen con el presentismo y miran para el costado y ven que otros no van a trabajar, no cumplen el presentismo y cobran igual que ellos. Y esa es la gran injusticia. Y ahí hubo preguntas que nosotros formulamos que obviamente nadie respondió. Es decir, el Frente Amplio en esto está ausente totalmente, porque se abrazó, reitero, a una causa que ya estaba perdida desde el arranque, con todas las pruebas que teníamos, con toda la información que estábamos manejando, y que además esto la justicia deberá investigarlo, obviamente, ¿no? No cabe... Eso se vio claramente, pero como yo sostenía, la mayor parte de la gente que esté escuchando y nosotros mismos, dije en cámara, no teníamos por qué saber algunas de las cosas que pasaron por la investigadora, por lo tanto me alegro que vaya a la justicia. Definitivamente lo que yo entendí mejor es que se usó este método para no perder el presentismo, pero es verdaderamente lastimoso, ¿no? Totalmente. Primero, para no perder la jornada. Y para cobrar la hora, ¿no? Exacto, para no perder el presentismo. Pero tercero, un engaño, un artilugio para utilizar dentro del estatuto del funcionario docente una de las causales para asimilarla a la hora sindical. La hora sindical está aprobada, está aceptada, está en el marco del fuero sindical, y son 10.960 horas que tienen un grupo de docentes sindicalizados para utilizar al año. Son 240 horas semanales. Ahora, como no les daba aparentemente para el resto de los sindicalistas, empezaron a utilizar este sistema. Hubiera sido mucho más fácil dialogar con la autoridad de turno de secundaria para poder solicitar quizás un poco más de horas sindicales. ¿Usted quiere tratar de decir que no le da con 10.000 y pico de horas anuales, siendo que, vamos a suponer, son 180 o 185, 190 días de clase que se dictan en el año, tampoco... Bueno, póngale 10 meses, estamos hablando de 1.000 horas por mes, más de 1.000 horas por mes. No, lo que pasaba desde mi punto de vista, yo lo entiendo así, era que, mire, hace un papelito, toma papelito, listo. Soy amigo, soy el hijo del patrón, ¿viste? Vengo y te digo, Lereté, usted, contabilíceme la hora, pero usted me dice, pero yo no puedo, pero soy el hijo del patrón, o sea, hágamelo. Y ahora lo que pasó fue que cambió de color político, vamos a hablar las cosas como son, Lereté, cambió de color político el gobierno y se le chavó todo, ¿o no? Sí, señor, es más, mire, le voy a citar una frase casi textual de un sindicalista de FENAPE que fue a la comisión y dijo: si el Frente Amplio ganaba el cuarto gobierno consecutivo, de esto no se hablaba y nosotros seguíamos haciendo lo que estábamos haciendo. ¿Para que quede ¿Ese fue cómo, Bango, a ver, fondo de memoria? Sí, ese fue Bango, exactamente. Bango, exactamente. ¿Es un sindicalista de acá de Montevideo? Estuvo, pero estaba en San José, si la memoria no me falla, estaba en San José también. O sea, el problema más grande estuvo en San José, por lo que veo, ¿no? Ahí arrancó, ahí arrancó, pero después esto se utilizó en todos los departamentos del interior, este sistema, ¿no? En Salto. No, usted está cometiendo un error porque no puede asegurar de que fue en todos los departamentos. Yo sé que no porque se dijo en cámara, vio, lo agarré, perdió los fueros, Lerete. No, usted está diciendo algo que no puede comprobar, está diciendo que en los 19 departamentos. No. ¿Se dijo en cámara algo de 10 departamentos, puede ser? No. Se comprobó, salvo uno, en 18 departamentos que se utilizaron esto. Sí. Es más, le digo. En Salto hubo un docente sindicalizado que utilizó más horas que el propio Slamovich en San José. Para que vea que hay más casos todavía escandalosos que el de San José. ¿Ah? Bueno, contento de haberle dado palo a la oposición, porque, mire, cuando la oposición se lo merece, sean ustedes hoy son gobierno, mañana pueden ser oposición, nunca se olviden de eso. Cuando la oposición se lo merece, hay que darle palo. ¿Sabe por qué? Porque si no, nunca va a cambiar nada el EDT, ¿vio? Nunca va a cambiar nada. Espero que más o menos sigan por este camino, porque ustedes le anunciaron al pueblo que se venían varias, ¿cómo le llamamos? Como sí, una investigadora. ¿Eh? Auditorías e investigaciones. Comisiones investigadoras. Y lo que nosotros hicimos, Romero, fue cumplir con el mandato del año 2019, que nos dijo el pueblo, investigue. Esta comisión cumplió. Cumplió con el pueblo uruguayo, que fue cuando nosotros cerramos nuestra intervención. Pueblo uruguayo, hemos cumplido. Con este tema, ¿no? Con este tema. Tengo una inquietud, ¿eh? A ver. No, en todos los planteos que vengo escuchando y lo que vi en vivo de por la pantalla del despacho, en ningún momento se plantea el daño que se generó en los estudiantes. Todas las horas que se perdieron, de la forma que se van a reemplazar, nunca se habla de eso. Y recuerdo haber visto el año pasado ya parte del material que se había repartido con respecto al tema este, que se había propuesto de alguna forma, con clases de recuperación, generar esa, subsanar ese error. También tengo presente que los horarios que se proponían eran totalmente inadecuados, fuera de hora, como que era una propuesta para no poder cumplirla. Y de eso no se habló más nada. ¿Qué pasó con ese tema? ¿Cómo se va a solucionar? Porque evidentemente esas ausencias generan vacíos. ¿Y los estudiantes cómo responden a eso? Van a tener deficiencias en cuanto a los resultados de los cursos, evidentemente. ¿Puedo responder, don Vega, presidente? Sí, claro, tiene que responder. Es como aquel que lo agarran con lo que robó y dice, si devuelve lo que robó no va preso. Dice, sí, conteste, claro. Lo que pasa es que usted es presidente de la audición, yo tengo que pedirle permiso a usted para responder. Presidente de la audición, qué bien que me gustó ese título, presidente de la audición. Le doy la palabra, diputado Lerete. Muchas gracias, presidente de la audición. Mire, lo que acaba de decir tu compañero allí en estudio, es la solución, entre comillas, porque no fue solución, fue una fantochada, lo digo con todas las letras, que le dio el Consejo de Secundaria del periodo del Frente Amplio, el periodo anterior, al profesor Slamovich para compensar las horas que no dio. Es decir, como había faltado, como había presentado estas constancias, le dijeron, bueno, compense clase. Y compense clase un horario totalmente a contrapelo de los estudiantes. Lamentablemente muchos estudiantes no pudieron ir, prácticamente el 90%. Por tanto, no se cumplió el objetivo. Ahora, el gran tema acá es que faltó. Y si faltó, no pudieron dar clases. Si no pudieron dar clases, no recibió la instrucción esos estudiantes, que pueden ser sus nietos, sus hijos, mis hijos, y que en definitiva no recibieron algo tan clave y tan fundamental en la formación, que es la capacitación y la instrucción. Por tanto, eso en este periodo de gobierno se corrigió, y eso es lo más importante. Muy bien, bueno, ¿tiene papel y lápiz por ahí a mano, diputado Lerete? Negativo, ni papel ni lápiz. Diputado Gianoli se va a poner muy contento que yo lo entrevistara, que siempre nos escucha en el taller, pero negativo. Bueno, ¿cómo anda de memoria? Bueno, más o menos. Ahora estoy cursando una... 2-401, después pide el Radio Cut, pide el Radio Cut del programa y igual no tiene excusa. 2-401, vaya anotando, 3746, ese es el teléfono de nuestro hormiguero, de nuestra sede. Luego llama, se compran unos cuantos números de rifa del bote. Usted que vive ahí cerca del agua, estamos rifando un bote maravilloso que tiene oportunidad de salir hasta 2.000 metros de la costa. Y todavía a todos los que llamen y compren el número para ganarse este bote por 200 pesos nada más, se pueden ganar esta semana el libro de Cristina Martín Jiménez, La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Muchas gracias, diputado. Ahora le voy a pedir algo, presidente de la audición. Lléveme tres numeritos de la cámara y me es más fácil para mí. Le doy el dinero en cámara. No, tres no. Vamos a arrancar con cinco, diputado. No tengo tengo cambio. ¿Le llevo cinco? Palabras. Espere, Sergio, usted queda testigo ahí. ¿Le llevo cuánto me dijo? ¿Cinco? Dijo tres, pero usted lo obligó a cinco de alguna forma. ¿Sí? ¡Para que tengo el martillito acá! ¡Hecho! Córtele al ERT y vamos por Esquipal. Y muchas gracias, diputado. Que tenga feliz domingo. Igualmente, un abrazo, César. Que pases bien. Sergio, le mandé, no le doy bolilla cuando terminan, porque si no, los otros días se me genera un problema bárbaro. Si le doy mucha bolilla, después los del frente me dicen, no se olvide que nos está escuchando Frati. Y dice, che, lo dice Frati, dice el Cerro Largo. Lo llamaste al ERT y a mí no me llamaste. Y dice, bueno, pero por lo menos le mandé saludo al Serrano Abella, que está cumpliendo 80 años y es de ahí de Cerro Largo, le digo yo. Y ahí más o menos se arregla la cosa. Le mandé por interno, Sergio, el audio del doctor Jorge Carcewer, a quien estaremos sacando a las 11. Vamos por la pausa y vamos por Esquipani, por el diputado Esquipani, ¿puede ser? Bueno, arranquemos eso. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Bueno, ¿cómo seguimos por ahí? Ahora seguimos con Esquipani, que ya lo estamos tratando de comunicar. Y luego, bueno. y luego con el audio. El audio ya quedó. Ahí va, no, después de las 11, ahí vamos a ir con el audio. Más de 10.000 horas, dice, qué disparate, dice, qué lástima por los afiliados que les descuentan para ser un afiliado del sindicato. Una consulta, César, he escuchado a mucha gente con problemas en los oídos últimamente, dolor, zumbido, infección. ¿Tendrá algo que ver esto con las antenas 5G? Por lo que sabemos nosotros, hay 6 funcionando, nada más, no sé. Por ahí está la cosa, ya tenemos a Esquipani en línea. Buenas, Vega, los legisladores le descuentan el día si faltan, dice, sí, claro que le descuentan, espero que sean tan firmes como con las denuncias de los trabajadores, menos, no son trabajadores, son dirigentes sindicales. Vamos a hablar con el diputado Schipani a partir de este momento. Bueno, diputado, buenos días, hoy la gente que nos está escuchando dirá, Vega está entrevistando a la gente de la derecha, sí, tantas veces he entrevistado a la gente de la izquierda y hablábamos con el diputado Lerete recién, quien nos compró 5 números de la rifa. Vamos a ver cuando esto termine cuántos nos compra Schipani. Buenos días, doctor Schipani, ¿cómo le va? Espere que se nos cortó. ¡Se asustó! No. Seguro arranqué vendiendo. Ya volvió a la línea, vamos. Arranqué vendiéndole números de rifa a Sergio Schipani. Buenos días, diputado Schipani. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, César? Un placer escucharlo. Pero primero que todo lo voy a felicitar y ya de paso, si nos está escuchando, a Rubén Muyano. No sé si la gente lo estará ubicando. Cuéntele usted quién es Rubén Muyano, por favor. Hágame el favor. Rubén Muyano es el conductor de un programa que se emite por Radio Nacional, en donde con el diputado Vega tenemos el honor y el placer de ser columnistas. Es un gran periodista, un hombre muy informado, que realmente está dando, bueno, pasos importantes en la radio y, bueno, ojalá tenga un buen suceso. Conduce un programa llamado... ¿Dónde está? No, corte, que si no le vamos a tener que pasar la factura y va a ser demasiado alta. ¿En dónde estamos? Más o menos a las 10 de la mañana, 10 y media, 11, ustedes ponen ahí CX30 Radio Nacional y se van a encontrar a veces con el doctor Schipani, con quien tuvimos un debate en una radio salteña, ¿fue? Un debate, fíjense. En una radio del interior, sí. No recuerdo. Fue en una radio salteña, sí, señor. No, fue en una radio salteña. Radio Tabaré de Salto creo que fue, y entonces ahí hablamos, nosotros discutimos, fue creo que el único debate que hubo sobre el sí a las vacunas o no a las vacunas, y con mucho respeto, pero con mucha... vamos a cambiar de tema. El asunto es que usted el jueves fue, a ver, déjeme ver, el miércoles, habló en el Parlamento, y por eso yo lo invité a hablar hoy en el programa, porque se destacó, usted puso arriba de la mesa 50 pruebas y la fue comentando una por una, que dejaban bien en claro que lo que había hecho la dirigencia, esta dirigencia de FENAPES, que no es cualquier dirigente sindical ni cualquier trabajador, fue esa dirigencia de FENAPES que, entre otras cosas, utilizó un montón enorme de horas que no debería haber utilizado. Lo escucho, tenemos como 10, 15 minutos, dele tranquilo. Bueno, el diputado Lerete ya comentó mucho sobre todos estos hechos. Nosotros lo que quisimos hacer el miércoles fue poner los elementos de prueba arriba de la mesa, porque yo creo que si no, el debate a veces en el Parlamento termina siendo como dice su vida muchas veces. Vos sos gordo y vos sos flaco, y vos sos gordo y vos sos flaco, y se terminan discutiendo cuestiones que poco tienen que ver con el objeto del tema. Esto pero a ver si le estoy entendiendo. Este justamente no terminó así, si le estoy entendiendo, porque quedó clarito, blanco sobre negro, que todo lo que se había hecho no se debería de haber hecho, ¿no? Quedó clarísimo porque nosotros, desde la coalición, pusimos las pruebas arriba de la mesa. Leímos cada una de las declaraciones de los testigos que pasaron por la comisión, de todos los directores de los liceos, que se sintieron engañados porque se les presentaba un certificado que invocaba un convenio, que tenía el membrete del PIT-CNT, de la FENAPES, que estaba firmado por el presidente de FENAPES. Y de una vez los directores justificaban esa inasistencia, pero bueno, después se enteraron hace muy poco que ese convenio no existía, entonces que habían sido engañados por esta cúpula sindical. Y están todos los testimonios de todos los docentes, que yo no sé a qué partido votan ni qué piensan en términos políticos o si están o no sindicalizados. Los invitamos a la comisión y fueron. Y lo mismo las ex autoridades de la educación, Celsa Puente, que era la directora de secundaria donde estas cosas ocurrían, fue clarísima. Declaró que no había convenio alguno. Wilson Neto, ¿no?, que es la máxima autoridad educativa de los gobiernos del Frente Amplio, fue categórico diciendo que esto era ilegal, que no se podían justificar estas horas, que eran adicionales a las horas que ya tenían, porque es bueno decir esto, porque desde el Frente Amplio y la FENAPE se sugiere que nosotros estamos, de alguna manera, violentando la libertad sindical. Este sindicato ya tenía horas para actividad sindical. Eso también quedó claro, que una cosa es la persecución sindical y otra cosa es lo que pasó ahora. Vamos a entendernos, no podemos seguir en este jueguito, porque acá los que más perdieron fueron los gurises, y acá me escribe una mamá, dice, creo, buen día, Vega, dice, a mi hija le pasó en el Liceo Miranda hace 3 años, terminó el liceo, fue un desastre, también faltaban algunos al terminar el año, aparecían, no había suplentes, yo iba a reclamar, no había nada que hacer. Y yo leí en cámara de otra amiga que me estuvo escribiendo por Telegram, a ver si la encuentro aquí mismo ya la encontré, que decía de que ella tiene 30 años de actividad, ya se está jubilando, y dice, buenos días, ingeniero, leyendo su publicación de Telegram, esto fue lo que leí en cámara, me doy cuenta de que usted no sabe muchas cosas. No, realmente no la sabía, ¿no? Claro, la primera de ellas es que los directores les temen a estos sindicalistas, me nombra algunos, soy profesora egresada del IPA, efectiva por concurso en trámite de jubilación. Lo que te iba a preguntar es, ¿también se llegó a decir en algún momento que hubo este tipo de peseteadas, digamos, al que no quisiera firmar estos papelitos? Bueno, totalmente, le pasó a la directora Miriam Arnejo, ¿no?, que tuvo la valentía de denunciar esta situación, y el sindicato le hizo la vida imposible, empezando por Marcel Slamovich, que era el referente sindical en San José, donde Arnejo era directora, hasta una denuncia, ¿no?, en la justicia le hizo, ¿no?, y la directora Arnejo tuvo que contratar a un abogado, ir, una denuncia que no tiene ni pie ni cabeza, pero la patota sindical presionaba, por supuesto, a todo aquel que osara cuestionar lo que hacía el sindicato. Al director del Liceo de Villa Rodríguez, también de San José, Leonardo Oliveira, él contó en la comisión investigadora cómo Mario Banco, ¿no?, que es quizás de los casos más escandalosos, fíjese, Banco, en el año 2015, mediante estos certificados, justificó 56 días, César. Un año electivo tiene 160, 170. Un tercio del año faltó al amparo de estos certificados. Y Oliveira contaba al director que Banco le ocupó el liceo, le armaba a sonadas en la puerta del liceo. A ver, estos muchachos de FENAPE no andan con chiquitas, ¿no? Tú, como director, le pones un freno, te pasan por arriba. Sí, acá, si me da un minuto, dijera al EDT como presidente del programa, porque yo con el pelo vi. ¿Usted podría hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no?, o Pepas, que vio cuando yo voy a hablar? Ya me miró con una carita como diciendo, no se me vaya a pasar, Vega. No, pero mire lo que dejé de leer ese día, porque era bastante largo el mensaje. Pero decía esta señora, profesora con casi 30 años, dice, y también le digo que cuando algún director se pone los pantalones, ellos le ocupan el liceo, aluden persecución sindical, y adivine a quién le cae después la inspección. Todo esto estuvo sucediendo. Totalmente. Esa era la práctica habitual, porque las autoridades de secundaria de la época, en vez de defender a los directores y respaldar a los directores, estaban siempre al lado del sindicato. Entonces, los directores se sentían desprotegidos, ¿no? No había nadie que los amparara. Eso lamentablemente pasó en la educación, pasó porque se daba un cogobierno que afortunadamente se terminó con la LUC, ¿no?, y lo ratificó la ciudadanía. Ahora, quienes dirigen la educación son las autoridades elegidas por la ciudadanía, en el Parlamento, y no los sindicatos. Pero lamentablemente eso ha pasado, y yo coincido plenamente con lo que tú decías, César. Aquí, más allá del perjuicio económico, que es importante, estamos hablando de unos 20 millones de pesos, hay un perjuicio para miles de gurises de todo el país que se quedaron sin clase, ¿no? En un país donde tenemos la educación que tenemos, donde solo 4 de cada 10 jóvenes terminan el liceo, y en zona de contexto crítico solo 18 de cada 100, ¿no? Ahí está más importante lo que usted está diciendo, perdóneme. Yo tengo entendido de que sexto, ¿me está hablando de sexto o de cuarto en ese dato? No, el bachillerato, sexto año. Ah, está, porque yo tengo entendido que son bastante menos los que terminan sexto. Estamos muy mal. Y si nosotros no entramos a ocuparnos de esta situación, no le quiero decir ni lo que va a ser dentro de unos años, ¿no? Porque no es solamente ir a comer a la escuela. Lamentablemente hay muchos papás que no pueden, y otros que son recontra jodidas personas, que no les importan sus hijos, que ellos sí que piensan que solo es para ir a comer la escuela, pero no es así. A la escuela, primero que nada, se tiene que ir a aprender. Es la enseñanza. Después, claro, como no tiene comida, o incluso a veces los maestros le tienen que andar consiguiendo unos zapatitos, unas medias, los gurises, porque ni siquiera zapatitos y medias tienen, tienen que comer, pero no es la función principal que tienen que de la escuela o del liceo, ¿no? Totalmente. Escúcheme, diputado Schipani, ¿cuánto numerito de una rifa de un bote? Me puede decir ninguno, también no hay problema, pero le voy aclarando que por ahí le te compro 5. De un bote maravilloso que tenemos, se va a sortear ahora el mes que viene, papeles a la vista en el hormiguero. ¿Usted conoce la sede del PERI Partido Ecologista en Eduardo Acevedo frente a la universidad o no? Claro que sí, ¿cómo no? Ah, está. Puede llamar al 2401-3746. ¿Cuántos numeritos le puedo guardar? Yo se los llevo. Bueno, a la cámara. Yo no quiero ser menos que el ERT, ¿no? Bueno, le llevo 5. Y bueno, lleve 5. Bueno, le llevo 5. Ok, maravilloso. Vendimos 10 numeritos rifa de un saque. Le quiero desear un feliz domingo y, bueno, pase bien y continúe siendo tan claro como lo fue en esta ocasión. No sea que un día aparezca, porque puede aparecer, algún caso que comprometa al Partido Colorado y ustedes de repente no terminen actuando como actuaron en esta oportunidad. Para mí esta fue la oportunidad, yo ya se lo dije ahí en cámara, en la cual el diputado Schipani se destacó, porque fue ecuánime. Es decir, cuando uno es oposición, uno tiene que entender que lo que está haciendo el otro en representación de 25.000 personas ahí en el Parlamento es decirle la verdad, que de repente no es la que quiere escuchar, ¿verdad? Totalmente. Pero a ver, sí. En la otra investigadora que usted también hizo alusión, la de turismo, todo el Partido Colorado primero votó la investigadora. Yo hice alusión en cámara, dice usted. ¿Cómo? Que yo hice alusión allá en cámara. Exacto, y votamos que pasen los antecedentes usted, para la fiscalía. Yo no la nombré, pero usted la está nombrando. Efectivamente estaba haciendo alusión a esa. ¿Qué pasa con esa? A ver. Que nosotros en esa investigadora, primero la votamos para que se investigue, y segundo votamos que pasen los antecedentes a la justicia. Ahí va. De modo que tratamos siempre, César, de actuar con el mismo criterio. Bueno, se cuente trate conmigo, de gente vinculada a nosotros, vayan ¿o no? Con esta actitud, mi amigo, cuente conmigo, ¿está? ¿Sabe quién un dijo? Abrazo pero grande, mire, César, Sergio, y tome los números. Sergio, ¿no tiene ninguna pregunta para el doctor Schipani, representante nacional? No, simplemente estaba escuchando, digo, reafirma lo que vengo entendiendo de la situación y digo, es una situación bastante lamentable, ¿no?, que se quiera justificar. Espere que lo vamos a poner a prueba entonces. Vamos a ponerlo a prueba, Sergio. Doctor Schipani, dígame quién dijo esta frase. Mire qué fácil porque estamos en un día muy especial. Yo soy poco amigo, señor, de la formalidad de superflua. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. ¿Quién dijo esa frase? Artigas. ¡Está adivinando, eh! Sí, bueno, pero adivinó bien. Muy bien. Acuérdese, Acuérdense que esa frase la digo a Artigas, ¿eh? Pase muy bien. Un abrazo grande, César. Saludos a toda la audiencia. Chao. Bueno, Sergio, esta va a ser siempre la tónica nuestra. Mañana le puede suceder de que estemos hablando con los diputados del Frente Amplio que, por tener razón, dejan pasando vergüenza al gobierno. Pero en esta oportunidad, lamentablemente, quedó tan claro, como que las caras decían todo, ¿no? Las caras decían todo. Entonces, uno no tiene que defender a alguien cuando es ladrón. Cuando alguien es ladrón, es ladrón. Y esto nos ha pasado dentro del PERI. ¿Entienden? Porque mañana el PERI llega al gobierno, pese a que vio que salió una encuesta, ¿de quién es la encuesta? Que el Partido Independiente, que tiene el 0,97% de los votos, y llegó de casualidad, llegó Posada, llegó de casualidad, ahora tiene el 3% y el PERI no existe. ¿De quién es la encuesta? No sé quién la hizo, la verdad que no sé quién la hizo. Mañana no vaya a ser que haya un millón de loquitos que voten al PERI para hacer gobierno y después nos vengan a cobrar. No. Siempre decimos lo mismo. ¿Cómo, en un montón ¿cómo enorme se justifica de ese aumento en la tendencia? Y no sé por qué lo habrá pagado el Partido Independiente, la cuesta. No, pero no hay hechos constatables como para justificar un cambio de esa característica, ¿no? En tan poco tiempo y con poca gestión, porque en realidad tiene un ministro, que creo que lo que está haciendo lo hace bien, y un diputado, así que no le veo el crecimiento. El PERI está en el horno, ya 2024 anda haciendo los bolsitos, porque no estamos, listo. Lo que te iba a decir era... No son todos los dirigentes sindicales, porque acá tengo un frente amplista que se hace el ofendido, mirá. Está buenísimo, este es el tipo de mensaje que más me gusta, en el del 789-490. Mensaje que le genera insumos. No, porque él me dice buen día, me dice. Primero que es muy respetuoso, ¿no? Esto es fundamental como Patricia Madrid. Como ambientalista y ecologista, me ilusioné que iba a empezar el programa mencionando el asesinato en el Amazonia. No, la verdad que hoy empecé saludando a Julian Assange. Y la verdad que me olvidé del asesinato de un periodista maravilloso que estuvo trabajando en el Amazonas y lo mataron por hacer lo que se está haciendo en Venezuela, fue en esa zona del Amazonas, que es destruir el Amazonas por el lado venezolano, porque toda la minería ilegal que está absolutamente autorizada por Maduro y todos los tránsfugas gigantescos del socialismo del siglo XXI que quedaron... Ellos están destruyendo el Amazonas, y bueno, me dice él acá que es de izquierda, dice, y también por la manifestación de Sauce, en favor de no vacunar a los niños. La manifestación de Sauce de hoy no es en favor de no vacunar a los niños, yo en algún momento estuve, hoy está en manos de la gente del 26 de marzo y algunos más, nada más. Me equivoqué, y la gente del 26 de marzo no está en contra de la vacuna, todo lo contrario, estuvo a favor. Me equivoqué, me pone Hugo de Maldonado. Bueno, Huguito, sigue escuchando, gracias, y nosotros a la orden, pero mire, está bravo para agarrarme a mí, porque yo siempre trato de ser muy honesto, pero me la cobran igual, me olvidé, sí, tenés razón, Hugo, me olvidé. A ver, Hugo, me olvidé de hablar del periodista que mataron cobardemente en el Amazonas por defender los recursos naturales de todos los seres humanos, me olvidé. Hablé de Julian Assange y me olvidé de este periodista. Macanú. Vamos a leer dos o tres mensajes más hasta llegar a las 11, momento en el cual, aparte de retransmitir por Nemesis Radio, ¿sabés cómo se pone en la app? Facilísimo, si lo hago yo, que soy bastante burrito para esto, ponés el Play Store, te vas a Nemesis Radio, te aparece ahí cliquea, le da Nemesis Radio, te queda. Por si algún día al más lejos y no llega a la radio oriental, agarrás, ponés Nemesis Radio. Si estás en la provincia de Buenos Aires, para el lado de Alberti, te va a resultar bastante sencillo, porque ponés la radio de Torito Di Vincenzi y compañía, la 94.1 FM de Alberti, que también transmite por internet. Dice, a partir de este momento, a las 11 de la mañana, se suman a la retransmisión Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera y Radio Felicidad Paysandú, con otras estamos en trámite. Lo cierto es que nosotros, al fin y al cabo, terminamos utilizando la radio para decirles lo que pensamos. Y lo hace también la gente, porque para eso nos escribe. Sí, claro, dice, son unos patoteros. Cuando uno patotea, es un patotero, dice. Habría que sancionar a esos sindicalistas y suspenderlos en seguir ejerciendo el sindicalismo. Pero es raro que Pereira, 17 años cobrando sueldo, beneficio, aguinaldo, licencia, y todavía le van a acumular los años en el BPS para su jubilación, con plata que puso Juan Pueblo. Hay que multarlos y en grande por delincuente. Abrazo de Mario de la Blanqueada. Mario de la Blanqueada, la justicia es la que va a definir, y es probable que alguno pueda ir preso, porque hay problemas de falsificación. Es probable que alguno pueda ir preso, Mari. Lamentablemente por ello, como yo dije en cámara, ojalá no vayan presos, pero probable que sí, que alguno pueda ir caer preso. Buen día, dice, escuela número 249, desde que empezó el año, están sin maestra de sexto año. Linda la salida al liceo, dice Enrique, no entendí el final del mensaje. Vega, ¿qué pasó con la directora del liceo de la ciudad de Rodríguez, que no va a trabajar? La gente aprovecha, 098-482-454, teléfono público del diputado representante César Vega. La gente utiliza el medio. ¿Cuántos diputados tienen su teléfono público? Sergio, ¿cuántos conoce usted? Yo pocos, la verdad que pocos. Unos pocos nomás. Dice que Vega, dice, aprovechando la señora acá, ¿qué pasó con la directora del liceo de la ciudad Rodríguez? Dice que no va a trabajar y cumple el horario en un liceo privado. ¡Opa! Lindo. Buen día, estimado, dice, estoy escuchando desde Rivera. Después me dice si está escuchando por... ¡Ah! No estoy pudiendo escuchar Némesis, me dice. Ah, está escuchando por aire. Bueno, vamos a averiguar. Dice, esa encuesta la tiene que haber pagado Patricia Madrid, dice la señora. Y sí, dice, vieron que le da mal. Buen día, buen programa, los saludamos desde Yun. Gracias, Francisco. ¿Cómo nos gusta que nos digan desde dónde están escuchando? Buen día, Vega, para comprar número. No. Paso Molino, Leli. No. 2-401-3746, Leli. Acá tengo un tal Sergio Vigiri. Ah, me dice que a las 12 tenemos que poner el himno. Ah, está macanudo. Lo estamos escuchando por aire, me dice aquí. Bueno, che, está frío el aire. Buen día, dice Jun. El problema acá es que los sindigarca, este es otro tema, el sindigarca es otro tema, son intocables. Las 11 de la mañana en punto. Vamos con una pausa, una pausita ecologista, si puede ser, Juan Antonio, y estamos en este momento entrando entonces a la retransmisión por Radio Patria en 33, Radio Internacional de Rivera y Radio Felicidad de Paysandú. Desde Montevideo, Uruguay. Transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. Transgénicos,

Quiero decirle que por acá sale pollito orgánico hoy. Lo cierto que si usted me hubiera acompañado a la embajada palestina, comimos un pollito, pero era rarísimo. Yo me quise traer la receta, pero no me la dieron. Creo que ha sido uno de los más ricos que he comido en mi vida, porque ellos cocinan bastante distinto que nosotros, ¿vio? Menos que está el senador Amini Furi, que es descendiente de sirios, y me iba explicando todo lo que nosotros estábamos almorzando. Pero, eso sí, calculo que el que comimos allí en la embajada, los que querían, ¿no? Porque algunos no comen carne, como la embajadora. Eso sí, creo que fuera comprado y que no fuera orgánico, ¿no? Porque es bastante difícil conseguir pollo orgánico. Sergio, vendimos 10 numeritos de rifa, no estuvo mal, ¿no? Fue un sistema bajo presión, pero anduvo bien, ¿eh? No fue bajo presión. No, me pareció que hubo de alguna forma un estímulo externo. Buen día, dice equipo, lo escucho acá en Canelones, dice, hoy no está saliendo por Nemesis Radio Marina, dice, estoy escuchándolo por aire. Bueno, hay gente, vio, que tiene, ya se acostumbra a escuchar por teléfono, ¿no? ¿Cómo se llama? Por internet. Por internet, sí, y dice, no tuve más remedio que agarrar la radio chiquita, bueno. Hola, César, quería saber. Ah, no, esto del doctor, el doctor que no tiene título, no queremos hablar más, pero tenemos más que documentado que ha traicionado la causa. Por favor, seamos un poquito más inteligentes. Buen día, la encuesta fue hecha por la empresa de Botinelli, dice Sergio, Graciela del Prado. Sí, pero... El Cacho, desde el campo, dice... ¿Qué, lo pelón? No te entiendo, Cacho. ¿Sos bien paisano vos? ¿Dolor de los oídos? ¿Dolor de los oídos? Si no me pasa por acá, dice, pero me da una picazón. Ay, vos no estarás cerca de una de las antenas de ahí. Vos sos una persona muy sensible. El Cacho unos días estuvo haciéndome unos arreglitos, casi unos años, como 10 años hace. Y le digo, Cacho, me duele la cabeza, se me parte la cabeza, me dice. ¿Te acordás, no? Y no, le digo, Cacho, vos no habrás dormido y con el celular abajo de la almohada, ¿no? Porque era muy de esas cosas raras. Y dice, sí, che, toda la noche. Ah, ¿qué querés, hermano? Le digo, vos no podés hacer esas cosas. Es decir, cuando uno está durmiendo, Sergio, las defensas bajan gigantescamente, ¿no? Y entonces ahí tenemos que estar lejito de todo esto. Oh, yo tengo a veces prendido los equipos. La defensa y la temperatura bajan. Listo. Vamos con el doctor. Bueno, Jorge Kaxewer, tenemos acá La amenaza transgénica, es un libro que estamos leyendo de él, que llegó a nuestras manos allá por el 2013, el libro es del 2009, fíjense cuánto hace que este amigo doctor hace que está luchando contra todas estas cosas, y esto va dedicado a todos los periodistas que en el Uruguay defienden los transgénicos. Bueno. Estamos en comunicación con el doctor Jorge Kaxewer y con quien queremos hablar del tema salud y ver cuál es su apreciación sobre esto, que es muy amplio, no es solamente paciente médico. Sí, la verdad, estimado Torito, nos conocemos hace muchos años y obviamente vos sabés que yo colaboré mucho con los grupos ecologistas que estaban relacionados con los transgénicos, con los agroquímicos. Pero en los últimos años me replegué un poco para estudiar porque me di cuenta que esto es un monstruo de mil cabezas. Y digo mil cabezas, ¿por qué? Porque no es solo los transgénicos y los agroquímicos. Es porque son los dueños de todas las empresas, las del alimento, las del medicamento y las del cultivo. Entonces me di cuenta de que la gente en general, el público, está expuesto a esas mil cabezas del monstruo, y las mil cabezas no son solo el agroquímico y el transgénico, son el medicamento, por ejemplo. Este fenómeno en medicina se llama medicalización. Hoy en día se le puso el nombre de biomedicalización por la exposición a medicamentos nuevos que son producidos por un proceso de transgénesis. Esto es, imagínate vos lo siguiente. Hay una cuba de 2 metros de altura y 1 metro de diámetro llena de un gel verde con trillones de bacterias, y las bacterias son modificadas genéticamente para cagar el medicamento. Esto es, las bacterias le modifican el genoma para que su producto metabólico sea el medicamento. Ese medicamento después lo pescan con un método especial de esa cuba de 2 metros por 1 y lo fraccionan, lo cristalizan. A ellos les cuesta $1.50 y lo venden a $400 el gramo. $1.50 el gramo y lo venden a $400. Negocio redondo. Además, eso está por llevar a la quiebra al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque los pacientes creen que tienen, por la obra social, el derecho a consumir ese medicamento, que es lo último de lo último, y en realidad ese medicamento no está debidamente experimentado por sus efectos a largo plazo, por sus posibles efectos nocivos a largo plazo. ¿Me explico? Sí, entonces, sí. Hacen un negocio enorme y se cagan en el principio de precaución. Ahí tenemos más de 400 medicamentos en este momento en el vademécum de uso. Han reemplazado las heparinas, han reemplazado los anticoagulantes, han reemplazado los antibióticos, han reemplazado los corticoides por medicamentos de última generación que obviamente parecen ser lo último de lo último, pero no se han experimentado debidamente y ya empiezan a venir los reportes de efectos tóxicos o efectos adversos que no estaban reportados. Ahí tenemos, por ejemplo, una de las cabezas del monstruo, ¿no? Los medicamentos biológicos. Entonces, ¿cómo hace la persona para, en el consultorio del médico al que va, darse cuenta si va a estar expuesta a este peligro? Y tenés que fijarte que en la sala de espera no haya folletos de los laboratorios, tenés que fijarte que no aparezca el visitador médico con bombones para la secretaria, tenés que fijarte que ese médico no sea demasiado amigo de los laboratorios. Y tenés que exigirle al médico que use medicamentos antiguos de los cuales está probada su inocuidad. ¿Me explico? Correcto. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Lo mismo con las vacunas, ¿no es cierto? Lo mismo con las vacunas. Yo no soy un fundamentalista, ni un negacionista. Para mí, vacunas, las justas. Yo a mis hijas las he criado solamente con la vacuna de la polio, la de la difteria y el tétanos. Nada más. La polio por razones obvias, el tétanos por razones obvias, la difteria, porque los médicos jóvenes no saben distinguir una difteria de una angina pultácea. Entonces, cuando se dan cuenta que es una difteria, ya es demasiado tarde y ningún suero levanta. Pero hoy en día, nuestros hijos están expuestos a más de 28 vacunas hasta los 12 años. Eso crea una neuroinflamación crónica imposible de tratar. Y ahí tenés el aumento de la incidencia de autismo, el aumento de la incidencia de chicos hiperactivos, de neurodiferencias muy graves. Es decir, las enfermedades autoinmunes, quiero decir, no puede ser que a un niño pequeño se le den vacuna para la hepatitis, para la meningitis, para el HPV, a las niñas. Esto es un desastre. Entonces yo incito a los pediatras de Argentina a que invoquen el principio de precaución y protejan a sus pacientitos de las vacunas, aduciendo de que ese chico está con un proceso de inmunidad alterada y, por lo tanto, adhiriendo al principio de precaución, le pedimos a las autoridades que ese chico sea exceptuado del plan de vacuna. En realidad, a las autoridades no les interesa tres carajos más que haya alguien que se haga cargo detrás de esa firma. ¿Me explico? Es como una justificación por si hay algún brote. Claro, pero lo que pasa es que ahí está la presión atrás de los laboratorios que quieren vender la vacuna. ¿Me explico? Sí, sí. Exactamente. Así que ya tenemos, fíjate, en 5 minutos, 2 temas nuevos, aparte de los agroquímicos y los transgénicos, ¿no? Que parten desde el mismo principio, porque si los transgénicos es una modificación genética y los medicamentos también es una modificación genética, es prácticamente el mismo panorama. El mismo panorama, exactamente. Están avanzando por todos los frentes, estimado. Sí. ¿Y cómo se sale de esta trampa? ¿Cómo se sale de esta trampa? Informándonos, tomando las decisiones integralmente informados. No hay que, mira, yo le digo a los pacientes acá en el consultorio, nunca den por sentado lo que dice un médico. y tomen las decisiones en materia de pediatría con nuestros hijos, en materia de enfermedades crónico-degenerativas, en materia de cánceres, tomen las decisiones siempre con un mínimo de dos opiniones por parte de grupos totalmente inconexos de gente de buen nivel, ¿viste? Sí, ¿para qué? Para que cuando nosotros digamos, bueno, vamos a tomar esta decisión, tengamos toda la información sobre la mesa, que estemos integralmente informados. Se terminó esa época donde el paciente lo tenía el médico allá arriba como una especie de estatua de bronce y había que decir todo que sí a lo que decía el médico. El médico está inmerso en una marea de intereses donde ya realmente cuesta mucho darse cuenta cuando lo que el médico dice es algo sensato y cuando lo que el médico dice es lo que le dijeron que tiene que decir. ¿Me explico? Y en este algo que tiene que decir, ¿tiene mucho que ver la academia? Lamentablemente sí. La academia, vos sabés que las empresas están comprando cátedras enteras en las universidades nacionales. Ajá. Que las pagamos nosotros con nuestros impuestos, y entonces, por supuesto que ante cada descubrimiento la cátedra se lleva nada más que un 5%, el país se lleva un 5%, el 95% se lo lleva el laboratorio. Las empresas están adueñándose de las cátedras, así que ya decir la academia es mala palabra, porque en realidad es un conglomerado entre la academia y las empresas. Sí, una especie de franquicia disfrazada de... Eso, de franchising, muy bien dicho, muy bien dicho. El médico realmente, yo no voy a decir que el médico tiene mala intención, lo que único que digo es que al médico no le dan ni tiempo para estudiar, para decir, bueno, tengo esta intención u otra. Entonces el médico cree que está haciendo lo correcto. Nosotros lo llamamos de esta manera, parafraseando a mi maestro, el doctor Julio César Payán de la Roche, un colombiano que me enseñó terapia neural. Acciones bien intencionadas, pero poco iluminadas. Claro, claro, claro, claro. Y a la luz de una sociedad que rinde pleitesías a los títulos, bueno, se quedan con la primer opinión y a partir de allí, bueno, se creen meten que están en haciendo lo correcto y resulta que terminan embarrando la cancha y nosotros con los familiares embarrados, ¿viste? Por supuesto, a veces irrecuperablemente. Doctor Jorge Casegur, una vez hablamos sobre la incidencia de la enzima P450 y hubo mucha repercusión sobre eso. ¿Se sigue aumentando los casos de autismo y celiaquía por el consumo de alimentos? Bueno. Absolutamente. Bueno, volviendo al tema del alimento, sí. Cuando nosotros vamos al supermercado, cualquier cosa que compremos, el pan nuestro de cada día, que compramos en la panadería, tiene vestigios de glifosato. Y el glifosato es un herbicida que trabaja sobre la enzima esta famosa, que en la planta produce casi el 80% del material sólido de la planta, y se dijo que en los humanos no tiene ningún efecto. Lo que pasa es que entra a pequeñas dosis al intestino humano, empieza a arrasar con las poblaciones de bacterias nuestras buenas. Uh-huh. Y nosotros tenemos 1,5 kilos de bacterias viviendo adentro del intestino, y ese microbioma, esa microbiota, hoy en día constituye, ya se le ha valorizado el nivel de un órgano nuestro. Entonces nos están convirtiendo un órgano sano que nos ayuda a decidir qué entra al organismo, qué no entra, nos ayuda a absorber un montón de elementos, lo están huyendo a ese órgano, lo están amputando a ese órgano. ¿Por qué? Porque el avioncito pasa 4 veces por día por esfrayando, digamos, rociando el intestino. ¿Por qué? Porque a la mañana comemos pan con queso, el queso tiene 5 antibióticos, el pan tiene glifosato. Al mediodía comemos alimentos que están, por ejemplo, un bife con puré, el puré, la papa, tiene herbicidas, tiene pesticidas, otra vez pasó el avioncito, comemos ensalada con el bife con puré, la ensalada tiene pesticidas. A la tarde volvemos a comer un poquito de masas con trigo, que tiene glifosato, y a la noche lo mismo, y así sucesivamente. 4 veces por día fumigando el campo de nuestras bacterias. Llega un momento que ese campo va a estar solamente lleno de bacterias adversas. Entonces, no absorbemos minerales, no absorbemos vitaminas, con todas las enfermedades a las que lleva esto. No es por nada, y está vinculado directamente con esto, que desde el año 95, que empezó a aumentar la curva de uso del glifosato, De la mano de eso, empezaron a aumentar en los hospitales los ingresos por falla renal, las muertes por Parkinson, las muertes por infección intestinal, los casos de impotencia funcional, los casos de glomerulonefritis o enfermedades renales agudas, los casos de autismo, los casos de enfermedades neurológicas y sobre todo cáncer tiroideo y los casos de enfermedades autoinmunes. Directamente igualito que la curva del uso del glifosato, aumentaron las tasas de incidencia de estas enfermedades, Torito. El tema puntual de tiroides, ¿cómo, sí. ¿cómo se relaciona esa patología con todo este combo? La tiroides es un órgano muy sensible a todos los temas ambientales de pesticidas, sobre todo que son disruptores hormonales. Sí. La disrupción hormonal es un fenómeno donde vos estás expuesto hoy al pesticida y mañana, 20 años después, tenés el cáncer. Ajá. Y el médico dice qué mala suerte y yo digo qué pedazo de pelmazo que no se dio cuenta de impedir que vos tengas esa exposición. Entonces, acá el consejo es el mismo para todos. Dejen de comprar en los supermercados. Lamento mucho por Carrefour, Jumbo, Walmart, todas estas mega empresas que no son más filiales del mismo pulpo farmacoquímico que te vende el medicamento y del mismo pulpo farmacoquímico que también tiene intervención en la fabricación estúpida de 300.000 millones de dólares al año de armas. Dejen de comprar en los supermercados, constituyan cooperativas barriales, entre 20 familias, páguenle la mensualidad a un agricultor que tenga 2 hectáreas que les produzca exclusivo agroecológico para ellos. Claro. Nosotros hicimos esto en el año 83, yo hice la primera canasta de alimentos orgánicos, que llamaba La Canasta, reparto semanal a domicilio de alimentos para dietas saludables. En esa época nosotros hacíamos... compraba mis alimentos privadamente en el marco de una cooperativa de alimentos. Le comprábamos a 5 amigos que tenían campos en Florencio Varela, Pilar, El Sur, en fin. Y entre ellos hacíamos la canasta y lo que faltaba íbamos al mercado y lo comprábamos en bolsas, en cajas completas, en el abasto, en el mercado central. Cuando esta cooperativa creció, una de las mitades, porque se dividió en dos, una de las mitades fue la plaza de San Lloré y Córdoba. Ajá. Y por ahí pasó el negro Guerrero Martínez, y cuando lo comentó en la radio, como un fenómeno que le interesó mucho, al otro día apareció Héctor Polino, el secretario de Acción Cooperativa del gobierno de Alfonsín, sí. y el abogado, el entonces estudiante de abogacía, Miguel Ibar Lucía, que era parte de la cooperativa, se fue a trabajar con él y lo aleccionó y nacieron las compras comunitarias del gobierno de Alfonsín. Entonces, yo lo que le digo a las familias es que si quieren mantenerse sanos, no compren en el supermercado, compren en cooperativas agroecológicas. Hoy en día hay una red de nodos de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que entrega alimentos no vapuleados con pesticidas en prácticamente todo el país. Sí, sí, sí, es una mejor forma de cuidar la salud comiendo todo alimento que uno pueda producir. Nosotros, Torito, en el consultorio hacemos una medicina que se llama terapia neural. Sí. Es una medicina que apela a los propios mecanismos de regulación del organismo. Entonces nuestra estrategia no es curar el síntoma, nuestra estrategia es ayudar a vaciar el barril que todos los humanos llevamos en la espalda y tenemos la capacidad durante 3, 4, 5 décadas de transcurrir con ese barril de 200 litros lleno para aquí y para allá sin síntomas. Es lo que Davidovsky, un ruso patólogo, apodó el ser humano en estado aparente de salud. ¿Por qué? Porque vos aparentás estar sano, pero al menor vientito que sopla se te enciende el fuego en esas brasas que estaban ahí candentes. ¿Me explico? Nosotros en el consultorio a todos los pacientes los aleccionamos. Mira, en este momento tengo acá adelante mío a un amigo que me trajo unos 20 frascos de un yogur de coco libre de pesticidas. El señor Miguel. El señor Miguel Casco. Mira cómo lo Sí, señor. Sí, señor. Todo el tiempo estamos tratando de conectarnos con los productores directos de todo esto. ¿Para qué? Para leccionar a nuestros pacientes de dónde comprar sus alimentos. Una vez me tocó atender a un señor que era dueño de una empresa de colectivo de Loma de Zamora, la primera que hubo en la Argentina, y cuando ese señor llegó a su etapa anciana y se jubiló, y los niños de él ya se hicieron cargo de la empresa, él dijo que me voy a aburrir, se compró una granja de 3 millones de pollos en Entre Ríos y la llamó Coeco. Entonces tenemos pollos agroecológicos, no certificados orgánicos, porque se implicaría gastar un dineral. Es un pollo que es más caro, pero que es libre de antibióticos, y es el pollo de cuando vos y yo éramos chicos, íbamos al mercado y lo mataban adelante nuestro y le sacaban las plumas en un barril con fuego, ¿te acordás? Exacto, sí. Es el pollo con gusto a pollo, el pollo que no tiene 5 tipos de antibióticos, porque sabías que al pollo, a los huevos, a los lácteos, tienen 5 tipos de antibióticos. Le ponen uno a bajas dosis para estimular el crecimiento, otro a mediana dosis para prevenir enfermedades, a altas dosis para tratar enfermedades, otro más por si acaso y otro más a los lácteos. Le ponen a la leche para que no desarrolle bacterias. Entonces vos comés huevo, vos comés pollo, vos comés lácteos y estás todo el tiempo fumigando a las bacterias del intestino. Yo armaría un movimiento para representar a las bacterias que sería el paren de fumigarnos el intestino, ¿viste? Tal cual, sí, porque parecería que el problema de los venenos termina nada más que a 20 metros del campo donde pasaron con el avión o con el mosquito. Y, no, y es mucho no, más estos allá. Venenos están por todos lados, hermano, por todos lados. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ni que hablar, Torito, ya nos meteríamos en temas muy médicos, de medicalización, donde hoy en día no solamente se ha medicalizado la calvicie, no solamente se ha medicalizado los problemas de piel, no solamente se ha medicalizado el colesterol alto, también se ha mercantilizado nuestra tristeza. Ajá. ¿Cómo es esto de mercantilizar el alma, la tristeza? Los laboratorios se han aprovechado de toda una situación de borrosidad en la presentación de evidencia. No hay un solo trabajo científico que demuestre fehacientemente que el exceso o el de la depresión de serotonina en el cerebro está de la mano con la depresión, pero sin embargo ellos te venden los inhibidores de la recaptación de serotonina como el fármaco antidepresivo por excelencia. Está todo el mundo llegando al consultorio medicado con 5 medicamentos psiquiátricos. ¿Me explico? Hay una psiquiatrización del sur global. Hay 500.000 chicos argentinos medicados con Ritalina. ¿Por qué? Porque son diferentes. Porque son niños que viene su cerebro bombardeado por una lluvia de soretes. Claro. ¿Por qué? Porque su barrera hematoencefálica no está funcionando bien, porque el obstetra estaba apurado al nacer y no le ordeñó el cordón, porque le dieron las vacunas con mercurio que les convirtió el intestino en una criba. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, literalmente, el intestino no filtra y la barrera hematoencefálica no filtra y llega cualquier mierda al cerebro. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una epidemia de neurodiferencias así, de trastornos generales del desarrollo así? Entonces, esto empieza por la tarea de las madres de asegurar una dieta en la familia y asegurar una dieta vinculada a alimentos ecológicos. Y, por supuesto, empieza por ser mucho más selectivos a la hora de ir al médico y no aceptar todo lo que el médico dice. Es, a ver, diría ser la mejor forma de brindar amor, ¿no? Porque también se está medio como cambiando la terminología en todo, ¿no? Y que amor es dar chatarra para que coman los niños y toda la porquería de gaseosas, azúcares, y eso está enfermando mucho a la población de... Mirá, acá en Alberti tenemos problemas graves con problemas renales, y en una población de 6.500, 7.000 habitantes hay 13 dializados cada 2 o 3 días. Y sobre eso, es una locura. ¿En dónde son los 6.000 habitantes, decís? En Alberti, provincia de Buenos Aires. En Alberti. Sí. Y bueno, pero están rodeados de un mar de soja ustedes. Rodeados por un mar de soja, las quintas o las huertas, como eran antes, ya no existen porque es todo agricultura intensiva, y los mosquitos paseando por el pueblo sin ningún tipo de control. pero los casos de cáncer se han multiplicado y el silencio es como cómplice, ¿no?, en estas zonas. Y quien grita es loco. Sí, quien grita es loco, por supuesto, por supuesto. Además, los consejos deliberantes están un poco atados de pies y manos, ¿no? Porque a las empresas estas como Monsanto, Bayer, Syngenta, les han dado personería jurídica por la sexta enmienda de la Constitución norteamericana, o sea que te pueden hacer un juicio a ese concejal que quiere legislar, le pueden hacer un juicio personal y embargarle los bienes. Entonces el hombre se va para atrás y no legisla, ¿viste? Pero ya tenemos 20 fallos en Argentina que han utilizado mis trabajos de compilación, mis ensayos ecotoxicológicos para como evidencia para legislar. Yo estuve el otro día siguiendo eso y ya tenemos 20 fallos que han logrado que el avión pase a 3.000 metros y el mosquito no pueda entrar a menos de 1.000 metros de la ciudad. Que es lo más coherente en esta transición, porque en realidad de lo que tenemos que estar conversando ya en esta época es con la eliminación de todos los químicos que se utilizan en la vida. Exactamente. Como... Nos quieren hacer creer que vivimos en la escasez. Correcto. Nos quieren hacer creer que vivimos en un mundo de escasez. Y en realidad vivimos en un mundo de abundancia. Nos quieren hacer creer esto porque trabajan con una mentalidad de desarmar los problemas y creer que resolviendo parte por parte vamos a resolver el todo. Y en realidad no es así. El todo es mucho más que la suma de las partes. Enfrentan un problema complejo con una mentalidad totalmente lineal. Sí, sí. Y se entrampa a los pueblos en la chiquita de estar peleando si son 1.000 metros o son 100 metros. Y en eso te lleva la vida. Mientras tanto se sigue contaminando. Y mientras tanto se sigue contaminando. A mí no me puso muy contento el tema de que Bayer en Estados Unidos pagase 11.000 millones de dólares por los juicios del glifosato. Tampoco me pondría contento, pese a que lo tenemos que hacer. Esos juicios hay que emprenderlos acá en Argentina. Porque acá tenemos miles, cientos de miles de personas dañadas por ese pesticida, por ese herbicida. Sí, ¿sabes sí. por qué no me puse contento? Porque ellos ya hicieron en su agosto, ya ganaron 100 veces más esa suma, y les conviene pagar el resarcimiento 20 años después, porque durante 20 años lucraron con algo que está dañando la salud humana. Sí, que ya está en su economía el pagar lo que ellos sabían que iba a dañar. Exactamente. No lo está perjudicando. Jorge Casewer, la verdad que es un gustazo charlar y bueno, estar al aire. Llamame cuando quiera que acá estamos, querido. Ante cualquier duda, estamos. Abrazo grande. Un fuerte un abrazo. Para todos. Gracias. Dale, un abrazo. Excelente, compañero. Y vamos con la pausa. Y me decía mi señora, dice, vos la producción del programa, aclaraste bien quién era, quién no era. No, lo que me gusta del doctor es que te manda al diablo y listo. No hay que darle. O sea, uno no tiene que andar engolando la voz para hacerse el importante. Todos vamos a vivir más o menos lo mismo. Tenemos que pegarnos un abrazo con amor. Pero es que esta gente es diabólica. Entonces hay que mandarlos a cagar y listo, y ya está. Pero más claro, échale agua, ¿no? Tercera causa de muerte, como decíamos el domingo pasado. El uso de medicamentos, mis amigos. Él habló de los disruptores endocrinos, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto tiempo nosotros? ¿Y qué vamos a ir, un canal de televisión, a explicar lo que son los disruptores endocrinos? ¿Y que ya lo hemos hablado están, de veces vinculado. Ahora tenemos el caso del reconocido agrotóxico que se vinculó profesionalmente al Parkinson. Explícitamente se establece una relación causal entre esta enfermedad y el uso de un agrotóxico que se da en el Uruguay. Entonces, ¿cuánto tiempo más vamos a tener que esperar? ¿Cuántos toritos de Vincenzi? Me decía un amigo, llora tranquilo, torito, si se te están cayendo las lágrimas de emoción, porque bien que te lo mereces. Porque es muy difícil esto. Cuando a nosotros nos venía a decir a un amigo en verano que venían de Galicia unos gorreos, usted no sabe pues lo que es importante usted lo que hace usted para nosotros. Yo no le podía creer mucho, pero nadie es profeta en su tierra. Acá, de repente, acá mismo, en el barrio, Le decía una persona vieja, y claro, si su cuerpito se formó cuando no se usaban todas estas porquerías. El problema son los niños de ahora, y te dice el viejo, te dice, a mí nunca me hicieron nada los agrotóxicos, eso que hablas vos. Lástima que uno de ellos me lo encontré la otra vuelta en Paso de la Arena, acá todito vendado, y le digo, ¿qué te pasó? No sabés cómo estuve, y se estuve dando con una máquina un par de agroquímicos que no podía juntar. ¿Sabés cómo quedé? No marché, pero tenía razón. Pero es tarde, y hay que tener un poco de confianza en la gente que le habla de estas cosas, ¿no? O que presenta un proyecto de ley que esperamos que todos los diputados lo voten, ¿no? Porque estas cosas tienen que salir. Y el doctor Jorge, lo que más nos gustaría es ir y pegarle un abrazo, que no podemos, pero dice acá en el librito de él es maravilloso, yo se lo voy a ir leyendo, ya lo leí por radio, está todo subrayado. El trabajo del doctor Jorge Carcewen no solo describe el desastre y alerta por el destino de la humanidad, sino que ofrece soluciones. Ella está poniendo las soluciones arriba de la mesa. No como Lucich, que te dice en polémica en el bar, pero no se puede producir tanto alimento si no se usan los organismos genéticamente modificados y glifosato. Pero no sabe nada. ¿Y cómo va a poder discutir con esa gente? Apenas el 10%, 15%, reventando de todos los alimentos del mundo están vinculados a organismos genéticamente modificados. Y la soja debe de dar lo mismo, más o menos, si se hace todo bien, que cuando no se usa el glifosato. Pero lamentablemente, entonces, ¿qué más hay para decir? No, él se preocupa, en vez de hacerse propaganda él mismo. El doctor dice en el libro, las compañías biotecnológicas no son instituciones de caridad y no podrían salvar del hambre al mundo aunque quisieran. Y él se refiere a lo que dijo Arpas Puchay, que se los nombré el domingo pasado, ¿no? Cuando nosotros decimos Luc Montagnier, la Luc Montagnier, y no se les mueve un pelo a ellos, ¿no? Es como que les estuviera hablando el Raulito, el del barrio. Cuando vos le decís Seralini, te dicen todavía, no, pero los estudios de Seralini no estaban bien. Te dicen, pero ¿con qué autoridad venís a decir eso acá? Entonces vos, digo, está, pero hay que tratar de dejar en evidencia tranquilamente la falta de respeto de Madrid. Bueno, a mí no me preocupa la falta de respeto a Madrid. Terminó de hablar ella y yo le dije, a ver, vos sabés que hay tal y cual problema, ¿querés ir a acompañarme, a ir a ver a uno de los muchachitos postrados por vacuna en el Uruguay? ¿Se le movió un pelo a ella? No se le movió un pelo. ¿Qué es definitivamente a veces lo que busca uno? Yo para hablar de los transgénicos puedo hablar en nuestro programa de radio, por Radio Oriental, con llegada a casi todo el país, porque mirá, me hacen llegar recién y vamos a una pausa. Sí, el doctor sabe, ¿eh? A ver, se aprobó, sí, en la Argentina el primer trigo transgénico del mundo. Se aprobó en la Argentina el primer trigo transgénico del mundo, el HB4, tolerante a glifosato, para ser comercializado en la Argentina. Y se demostró que aquellos profesores grado 4 de la Facultad de Agronomía que me llamaban, me decían, pero César, claro, porque fuimos compañeros, pero está diciendo algo que no es así, César, ¿cómo que en la semilla está el glifosato? Pero por supuesto, si ya se demostró en Australia, no jodas, ¿en serio? Sí, por supuesto, ahora todo el mundo lo sabe, ¿no? Claro, porque al aplicar el glifosato a la plantación, después quedan las semillas, y si están las semillas, están el pan, por lo tanto tiene razón el doctor. Por supuesto que tiene razón, amigos. Esto es bastante más complejo. Por eso yo digo, la calidad de la democracia que nosotros tenemos depende de cómo vote cada uno de ustedes. No le estoy diciendo vote al Peri. Si quiere, vótelo. Yo me voy a encargar de que no ande ningún sorete flotando entre las autoridades del Peri. Bien clarito, se lo dije, ¿no? Pero también pueden votar a un Schipani en el Partido Colorado, que habló recién, y no a otro Colorado que de repente es una piltrafa desde el punto de vista humano. A ver, Schipani seguramente se va a poner con algún regalo. Sergio, ¿estás ahí o te desmayaste? No, estoy escuchando y estoy recordando cosas, y entonces por eso mi nivel de concentración genera ese silencio. Sí. Mirá, vamos a ir a una pausita, y yo tengo delante mío, como para seguir un rato, todavía aparece delante mío el libro Allá Lejos, y hace tiempo. ¿Lo está ubicando? Ese nunca lo vi, no lo tengo. Ah, no, no jodas, que no lo tenés. No. De Guillermo Enrique Hudson. No, no. Y, allá lejos y hace tiempo. Y vi, yo tampoco, y vi unos cuantos libros, Yo tampoco lo leí, pero la gente tiene la mala costumbre de regalar los libros. Al lado de él está agricultura, plaguicidas y contaminación ambiental. Al lado tengo residuos de plaguicidas en alimentos vegetales y al lado tengo uno que estás ubicando, a 10 años, el Peri. Tiene una biblioteca monotemática. Sí, pero pará que te iba a pasar un audio de cómo nos están escuchando en Juan Lacase, pará. Acá me dice una tal Andrea Maga, tomemos como dice el compañero Di Vincenzi, un surco por familia. Y es muy fácil, Andrea, la gente tiene que alquilar un pedacito de tierra en donde pueda, o si no se va al costado de la vía, como han hecho los Di Vincenzi, Luis y un montón de gente de ahí de la zona de Alberti. Y empiezan a plantar, ya está, ni formar cooperativas, como dice ella acá, porque ellos ni siquiera han formado cooperativas, porque si no hay que ponerse con las autoridades de la cooperativa y todo eso, ¿viste? Bueno, acá tengo un audio de cómo estamos llegando a Juan Lacase, gracias a Delía. Delía no es aquella autoridad del gremialismo uruguayo que dijo que ellos hacían horas sindicales después de trabajar. No, no, me estoy refiriendo a otro, a Delía, uno que recontra tránfuga de los dirigentes sindiquigarcas allá en Buenos Aires, provincia de la Argentina, de la barra de Cristina. ¿Qué hizo esto? Mirá, facilísimo. ¿Vos querés tener una radio y sos de Cristina? De Cristina, una vuelta me llamaron de La Matanza, dice, pero si usted sigue hablando así de Cristina, ¿nosotros qué le digo? O sea, Cristina Fernández de Kirchner, la corrupta, la que se robó media Argentina. Entonces, como este es su amigo, entonces le agarró, puso una antena, se compró unos equipos y transmite en el número 770 de AM. O sea, compite con Oriental, que es Canal Libre Internacional. Se han hecho gestiones, yo estoy haciendo algo en el Parlamento. Y el tipo lo hace, porque ellos son así, son como los de Chávez, de Maduro. Son como los de Ortega allá en Nicaragua. Son como todo eso que nunca debió de haber sido la izquierda, porque la izquierda iba a llegar para no hacer lo que hacía la derecha. Entonces mirá cómo se escucha a las 7:70 de AM, o sea, nosotros, en Juan Lacase, es imposible que nos escuche la gente. Escuchá, mirá. Hola. A la Autónoma de Buenos Aires. Máximo consumo. Es el supermercado. ¿Se escucha algo ahí, Sergio? Es como un crucigrama sonoro. No, no, es un entrevero total. ¡Escucha nada! Bueno, a ver, el gobierno nacional debe de hacer por la vía diplomática las gestiones correspondientes, porque la cosa funciona así, tenés la 770, la 810, la 850, van cada 40, y en el medio se ubica una radio argentina, 790, entre la 770 y la 810, la 830, entre la 810 y la 850. Es decir, no se puede permitir que aparezca un fantasma de esto, como Delía, este loco de coso de la... Entonces, es una cagada, loco, ¿no? Una persona de porquería, de mierda, como hay muchas en el mundo caminando, pero hay que saber identificarlas. Y dos por tres te terminan haciendo daño. Es decir, que nosotros en este momento no estamos llegando a Colonia. Capaz que estamos llegando, pero a través de Radio Némesis, Némesis Radio. Gracias. Vamos con una pausa ecologista, puede ser, Juan Antonio. Sale. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.

Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias. ¿Estás ahí todavía? Por supuesto. ¿Dónde voy a estar? Bueno, viste que estamos vendiendo numeritos. Rifano está yendo muy bien, pero le vamos a sumar para esta semana por el 2401-3746. Nos está escuchando Andrea en el hormiguero del Peri. De 12 a 18 pueden comprar números de rifa en un hermoso bote que ya lo van a ver, porque si van por ahí, Andrea les puede mostrar los papeles y la foto. A 200 pesos regalado antes de las vacaciones de julio, vamos a estar sorteando esta semana un libro que no me gustó. Ah, vos decís, te lo vas a sortear porque no te gustó, ilógico. Y ya lo leímos. Cristina Martín Jiménez, La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. No, tiene información abundante y buena, pero bueno, no me gustó, a mí no me gustó, tengo que decir la verdad. Pero vamos entre todos, Andrea. Tú anotás a todos los que compren números de rifa esta semana y el viernes me pasás los datos y el domingo que viene. Es un libro gordo, vos sabés, Sergio, tiene como 400 páginas, tiene 480 y pico, 490. ¿Qué editorial es? Este editorial, che, me matás con eso, dice, tiene una M y una R, ¿puede ser? M y R. Ediciones Martínez Roca, che. Martínez Roca, sí, está bien. Bueno, acá te iba a leer algunos mensajes. Buen día, diputado y compañía. Buen programa. Gracias por su valiosa información, Sandro Rodríguez desde Atlántida. Y todavía me quedan unos minutitos, pero voy a dar una hora que va a dejar desmayado a varios agrónomos. Buen día, dice, me dejé identificar con el FA, ahora sí lo leí bien. En el 89... mucho antes que vos, dice. Ah, bueno. Cuando quitaron del programa la reforma agraria. Ahora que te pusimos en el Parlamento, estoy trabajando en algún proyecto al respecto. No, de la reforma agraria no, che, porque para eso desde Netuña, salud, para eso tenés que ser gobierno. A ver, justo hay un amigo que me dice, fíjate vos que estamos trabajando tú un montón de proyectos, pero dice él, este tipo de informe, como el que da el doctor, es el que tienen que discutir en el Parlamento, no boludeces como las horas de los sindicalistas. No, está equivocado. Son todos los temas los que hay que discutir. El primero de todo, si a vos te acompaña gente corrupta, yo podría presentar unos proyectos tan maravillosos, pero si yo les asegurara de que todos los que están atrás mío son corruptos, ustedes no me tendrían que votar nunca más a nadie del PERI, ni a mí ni a nadie. Primero está la gente que te acompaña. Después la idea. ¿No es lo más importante la idea? Ahí tuvimos una equivocación, la gente izquierda, durante muchísimo tiempo. Buen día, buen programa, dice de Florida, nos están escuchando, Sergio. Desde la barra, de acá de la barra, tienen una antena 5G en la barra. Ahí en la barra de Santa Lucía. Aquí en Trinidad está escuchando fuerte y claro, dice, escuchando la 770, este es un mensaje como para Juan Antonio, Trinidad bien, Juan Antonio, Trinidad tranquilo. Hola César, dice, estaría bueno promocionar acá en Uruguay lo de los productores orgánicos, pero es que hay, María Noel, son ustedes los que se tienen que poner la ficheta. Lógico que ustedes, si acá nosotros tenemos, yo ayer faené tres pollos orgánicos, hoy estamos preparando los pollitos, va, haramos, dijo un mosquito, yo de eso no sé nada. Y lo otro sí, de cómo producirlo, y ya les hago un cuento. Nosotros, viene un amigo acá, Jorge, muy macanudo, una de las grandes empresas de producción de huevo del Uruguay. Muy grande, muy grande. Dice, vos sabés que cuando se mueren las gallinas, que se mueren un montón enorme, porque son cientos de miles, se hace un compost. Ah, le digo, tráeme ese compost cuando me dio el precio, tráeme. Se hace solo con los cadáveres de las gallinas, tráeme ese compost. Ese compost tiene que ser maravilloso, dije yo, ¿no? Bueno, empecé a hacer los plantines. Y ahí cuando vos te dedicas a verlos, porque si lo tirás en el campo no te vas a dar cuenta, los plantines vienen para atrás, quedan como esos arbolitos chiquititos que se hacen como en los bonsai, ¿viste? ¿Y cuál es la explicación de eso? Bueno, ya vamos. Los bonsai, cuando hago repollo, coliflor, brócoli y otros, me quedan como pequeños bonsai de repollo, bonsai de coliflor y bonsai de brócoli. Ya le encontramos la cosa conversando acá en casa. Eso tiene tanto antibiótico, como decía el doctor recién. Tanto antibiótico tiene que después vos sacás las plantitas y la raíz un palito. O sea, ¿entendés que no puedo hablar mucho porque no tengo tiempo, Sergio? Lo hablo el domingo que viene, tal vez preparo algo. Está interesante el tema. Tanto antibiótico que quedó de la gallina que fue transformada en un biofertilizante. Por supuesto que no compro nunca más, Jorge ya se enteró, que después de producir el biofertilizante, van para atrás las plantas. Yo de esto algo sé, porque empecé a producir plantines en 1996 de a decenas de miles para vender. Algo aprendí, ¿no? Entonces, mis amigos, es como dice este libro que tengo enfrente mío: los productos agroquímicos, fertilizantes y plaguicidas han contribuido notablemente a la agricultura de alto rendimiento, pero tras su éxito inicial, muchos plaguicidas fueron demostrando su peligrosidad hasta llegar a ser prohibidos. Vamos por el manco C. Mientras estamos en retransmisión, no solo en Alberti, provincia de Buenos Aires, llegando a todo el país por 770M, pero también con radios que nos quieren tener. Nos decía la gente de Paysandú, de Radio Felicidad, qué bueno tenerte acá, una voz distinta, César. Bueno, gracias. Muy bien, gracias. Porque estamos también en Radio Patria de 33, en Radio Internacional de Rivera, en Radio Felicidad de Paysandú, estaremos en otras. Pero ya hasta ahí nos llega la Oriental, claro, con una radio chiquita en Guichón, en Paysandú, hicimos la transmisión aquella que hicimos desde allá, pero ya sé que llega. Pero la gente también le gusta escuchar la radio de su pueblo. A ver, vamos a hacerla bien concretita. Nosotros, como le he dicho a varios compañeros, no sacamos 3 o 4 diputados, Vega se borra. Listo, ya está. ¿Entendieron? Bueno, clarito, ¿no? ¿Para qué? Para llegar al Senado y cerrar el Senado desde adentro del Senado, refrendado después por el pueblo. Tal vez un día, dentro de 50 años, digan, había un loquito, que además era ingeniero agrónomo y de eso sí que sabía, que cerró el Senado en el Uruguay. Porque era plata tirada al pedo y discusiones totalmente estériles. El manco CEB, de esto podríamos hablar en el Senado, porque nuestro proyecto se va a votar en diputado y casi seguro que sale con mayoría, pero después va al Senado. El manco CEB ha sido asociado a daños reproductivos, además de todos los efectos medioambientales indeseados. Por primera vez en la Unión Europea, se retiraría un medicamento, un pesticida, mejor dicho, admitiendo que tiene efectos de disrupción endocrina. ¿A qué aludí más temprano? ¿A qué aludió el profesor, iba a decir, porque profesor, el doctor Casewan? La retirada del mancozeb es especialmente importante porque se trata de uno de los pesticidas más vastamente usados en Europa. Eso en el Uruguay también es el más vastamente usado por lejos. Son decenas de miles de kilos por año. Ya se viene el himno. Sí, señor, y termino diciendo esto. En el año 1985 al 90, aparece Pagani, importador para Agritech de productos agroquímicos, y dice en Mació a la postre Singenta en el Uruguay, se dice que el mancozeb es cancerígeno. Les acabo de decir entre 1985 y 90, seguro, por ahí fue, pues todavía lo estamos usando en el Uruguay. ¿No sería hora de que pensemos que es hora de dejar de usarlo? Vamos por el himno entonces, el himno nacional. Con mucho gusto, sí, lo vamos a escuchar y a ponernos de pie como corresponde en el día del natalicio de Joseph Artigas, nuestro prócer, nuestro más querido. Distribuido. Productora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Bueno, Sergio, arrancamos como pensar que dentro de un rato nos vamos. Pero todavía nos queda bastante tiempo. Y nos queda un invitado, ¿eh? ¿Eh? Nos queda una llamada por hacer. Sí, nos queda de hablar con Raúl Viñas dentro de un momentito y después de dar algunos ratitos que tengo por acá. Siguen entrando mensajes al 098-482-454, dice el Torito de Vincenzi. Ese de Elía, dice, es un delincuente, por eso lo callaron poniéndole una radio. Sí, así funciona muchas veces. Este martes o miércoles, en el hormiguero, va a haber chaucha de producción propia, que les armo unos paquetes y les vendo ahí baratito. Entonces, los que quieran pasar por ahí, son pocos paquetes, ¿eh? Porque esto es una cosa que yo hago para mí, me sobra, pero me tengo que hacer la semilla, lógico, ¿no? Y si veo que sobra, agarro y la vendo, listo. Y pueden seguir haciendo semilla de esas chauchas, porque, bueno, eso se plantará por allá por septiembre. Lo que generalmente hago son paquetes que cuesten 100 pesos y listo y afuera. Estamos en los mejores días para hacer, sembrar puerro. Voy a llevar bastante, ese va a ir de regalo. Le piden a Andrea algún pompón, díganle los pompones. ¿Vio cómo es la semilla de la cebolla y del puerro, Sergio, no? ¿Se acuerda o no? ¿Sabe que no me acuerdo cómo es la semilla de la cebolla? Ah, es como un pompón. ¿Vio los pompones esos que le hacen a los gorros las mamás? Sí. Es lindísimo de ver, y cuando usted lo ve medio violeta, violáceo. ¿Tamaño? ¿Eh? ¿Tamaño? Tamaño como que si usted está cerrando la mano en este momento y se está mirando los dedos, le entra justito adentro. Ah, grandecito. Sí, y entonces usted cuando está medio pronto se da cuenta enseguida porque aparecen unos puntos negros. ¿Y qué es? Que la semilla empieza como a querer caerse al suelo y ese es el momento justito para a juntarlo, diría los paisanos. No se olviden que entonces esa semilla se le selecciona muy bien de los mejores puerros, que son los que florecen al final. Yo dejo el 1 por 10.000, será. Y entonces se hace el almácigo en el menguante de junio. Ese es el mejor momento para hacer la semilla del puerro. Y me queda un poco de semilla de cebolla. Recuerden algunos que quieran hacer semillas de cebolla, que hay algunas de la época, que el mejor momento para hacerla es el menguante de junio. A ver si producción me puede bajar un par de puntos. Estoy escuchando. ¿Para qué producción me baja un par de puntos allá en la chacra? Estoy en la chacra. Estudio de radio del ecologista. ¿Cómo sale eso ahí? A ver, decime vos cómo sale. Un 30%. Juan Antonio ahí. Juan Antonio balancea la cabeza de lado a lado y... ¿Imaginas que haya un programa de radio en la provincia de Buenos Aires que utilice ese maravilloso tema de pareceres en la voz de Jorge do Prado para decirle a los políticos de la Argentina que se preparen? Que se preparen, bueno, ¿no? ¿Cómo salió? ¿Te desmayaste? No, yo estoy hablando, que usted no tiene retorno ninguno. Pará, que tengo a un amigo acá, que lo puedo pasar, porque yo sé que él es buena onda. Pará un poquito, ¿dónde está? Es un veterano, muy veterano, que me manda mensajes. ¿Dónde está mi amigo, che? ¿Por qué no lo manda de vuelta el amigo de Minas? Que yo estaba escuchando ahora la pausa, el mensaje de él. Es una maravilla este veterano. Bueno, no lo encuentro ahora, amigo. Buen día, dice, muy lindo el programa acá desde Punta del Diablo por internet. Salen buenas o Gabriel Fernández. Poné en Punta del Diablo ahí la radio. A ver, Fernández, haceme el favor y me comunicás cómo estamos saliendo por aire. ¿Puede ser? Llevale chaucha, Andrea, dice, así paso a comprar. ¿Cómo no? Caen el martes o miércoles. Siempre llamen, 2401-3746. Ustedes llamen. ¿Por qué no hay espárragos, dice, en el Uruguay? ¿Cómo que no hay espárragos? Si acá en casa tenemos espárragos, alcauciles. Sí, tenemos, sí. Elian te está mandando saludos a vos que sos abuelo. Gracias. Saludala, Elian. Muchas gracias, Elian. ¿Van a hacer algo con el nieto más chico? ¿Cómo es, Sanforizado ese? ¿Cómo? El diablillo, como tiene que ser todo urichico. No, pero no es Sanforizado. Es un niño bastante obediente, bastante corretito. Es diablo como todos los chiquilines, ¿no? Pero... Tiene que ser como tiene que ser, avispadito. Sí, sí. Avispadito. Y pícaro. Buenos días, dice equipo. No me quiere dar el nombre, no me di el nombre. Luca, el nombre es Luca. Luquita, no me salía Luquita, ahí está. Muy bien, un saludo para su papá y para sus abuelos. Tenemos una abuela Luquita que es muy hincha mío, ¿no? Por lo menos mío es hincha, ¿no? Buen día, dice equipo, acá lo estoy escuchando en Canelones. Hoy no están saliendo por Némesis, me dice alguien más. Y bueno, tendré algún problemita Némesis. Buen día. ¿Hay posibilidad de tener por WhatsApp la grabación de hoy? ¿Cómo no? Espere, se lo mandamos al 453 acá. ¿Lo puedo mandar yo desde acá, no? Sí, ay, ya me complicaste. Bueno, está, pará, te voy a hacer una excepción. ¿El video? Sí, pará, que ya se lo estoy mandando. Yo ya lo compartí dos veces. Ah, bueno, está, véanlo. ¿En dónde lo tienen que ver, Sergio? No, yo lo compartí a gente que lo pidió personalmente. Ah, pero metelo en la página del Peri, ¿cómo se llama? Bueno, se lo paso a Andrés Chucarro para que lo comparta. Pónganlo en todos los Peri ahí, porque se ve que a la gente le gustó. Dice, de nada, Sergio, Elian. ¡Opa! ¡Epa! Gracias, dice otro. Ah, gracias, dice que le pasé el audio, muy bien. Juan de la Barra dice que la antena 5G en la Barra está en la esquina de Pirarajá y Yuqueri. Mirá vos, nos dan más información, ¿no? Cada uruguayo se tiene que ir haciendo cargo de su alimento. Muy bien esta señora, Por la fotito digo que señora. Al ser consciente de lo que nos ofrecen, reaccionar y empezar a producir cada uno lo suyo. Buen día, siempre lo escucho. Un atento saludo, Winston de Río Branco. Le pido a Winston, por favor, entonces, en Río Branco, si nos dice, si nos está escuchando por aire... Yo les agradezco a todo eso porque ustedes acaban de ver que una información buena, que en Juan Lacase no nos estaban escuchando por aire porque no pueden, porque se le mete esta radio argentina del Sarnoso, ¿cómo se llama? El gremialista. Acá lo encontré al amigo de Minas. Soy Luis de Minas, La Valleja. Este, muy bueno su programa, vamos arriba. Hay que, en estas próximas elecciones, tenemos que llegar arriba. Arriba, Luis. Si Dios quiere, vamos a ser políticos para usted, yo principal de media. Pero ninguno de los gobiernos que han habido me ha servido. La verdad es que no han defraudado. Espero que no lo defraudemos nosotros, ¿no? A ver. Bueno, señor César, señor diputado, quería decirle que yo trabajé años... La construcción, iba a decir. Bueno, otro día te paso el mensaje completo, este amigo de Minas, que dice que nos está escuchando muy bien por aire, muchas gracias. 10 puntos, y mirá que acá dice la antena, para un poquito, ¿dónde viene? ¡Ah! Che, mirá que bien, dice, estás en Punta del Diablo, dice, está saliendo 10 puntos por aire, dice. Mirá que bien, che. Buenazo. Esos datos a nosotros nos sirven mucho, ¿verdad? Pensé que eran importados los espárragos, dice, clarísimo, César. No, yo hasta le quise tomar el pelo al amigo o amiga que nos escribía recién. Otro que me mandan audio, no se entusiasmen con los audios porque no los paso yo. ¡Ah! Audio, pero de nada le salió. Bueno, está bien, si pasás audio te lo paso, ya, dale, pasá audio. Escúcheme, Sergio. Sí. Yo le voy a leer de acá, de un trabajo que sacó Viñas. Viñas saca un trabajo sobre lo que nos cuesta la energía eléctrica que producen esos emprendimientos que llamamos ¿cómo le llaman? Sustentables, ¿no? Sustentables o autosustentables o renovables. Que lo mejor es que entremos en contacto con él, porque ya le voy diciendo que estamos pagando muy cara esa energía, muy cara la estamos pasando. Lo que está bueno del artículo de Viñas es cómo desentrama la maraña de ese gran negociado, ¿no? De cómo se compra la energía a un precio y cómo se termina sobrefacturando a otro totalmente fuera de lo real. Por ejemplo, acá en el Uruguay, vos tenés la industrial a $122 el megawatt, tenés en Paraguay a 42, en Chile a 115, en Brasil a 116 y en Argentina a 100, o sea que en nuestro país sería la más cara. Y a nivel residencial, la tenés a 263 en Uruguay, 60 en Paraguay, 171 en Chile, 194 en Brasil y 70 en la Argentina, lo cual pone de nuevo al Uruguay más caro. Pero no solo eso, César, no solo más caro, sino obligado a comprar lo que no necesitamos consumir. Correcto. Que es lo más grave todavía, porque eso es pérdida total. Y ya está Viña como para fundamentar todo esto que estamos diciendo. ¿Qué tal, Raúl? Buen día, porque entre otras cosas, justamente, aunque no consumamos esa energía, la tenemos que terminar pagando. Raúl, ¿dónde te estamos encontrando? Buenos días. Bueno, en este momento me estoy encontrando en la Ruta 3, camino entre Paysandú, entre Yuen y Trinidad, digamos. Buenísimo. Buenísimo el día, está muy lindo, ideal para andar manejando, y aclaro que no estoy manejando, para evitar cualquier problema. Muy bien. Dice el artículo, entre otras cosas, las plantas de celulosa utilizan fuloil para su operación, combustible, que en diferentes momentos han comprado ANCAP o directamente a proveedores del exterior, aprovechando que el monopolio no existe para las zonas francas. En algunos casos, las ventas de fuloil a estas plantas por parte de ANCAP fue por debajo de los costos, con un ridículo caso que en un mismo día se vendió fuloil a Montes del Plata por la tercera parte del valor que se estaba importando en ese mismo momento desde Brasil. Amplía tranquilamente, que tenemos unos cuantos minutos. Bueno, mira, el tema es así. Lo que tú estás leyendo es el informe anterior que hicimos, que fue un estudio conjunto que realizamos sobre la generación de energía eléctrica a partir de biomasa y cómo se llegaba a esas generaciones en Uruguay. Y sí, evidentemente las plantas de celulosa, más allá de que se decía en su momento que solamente consumían algo de fulol en su arranque y después trabajaban con biomasa, eso resulta que no es cierto. Las plantas de celulosa, por ejemplo, la planta de UPM está consumiendo mensualmente más de 4.300 toneladas de fulol, lo que la convierte en el mayor consumidor de fulol del país. Y si lo juntamos con lo que consume Montes del Plata, nos damos cuenta que más del 60% del fulol que se produce en Uruguay es consumido por estas plantas que en su propaganda dicen ser limpias y libres y muy ecológicas. Por otra parte, lo que tú comentabas, sí, durante mucho tiempo ANCAP le vendió a estas plantas de celulosa combustible a precios que decían son los precios internacionales, pero no nos decían, nunca nos dijeron, cuáles eran esos precios a los que se estaba vendiendo, aduciendo la confidencialidad en el tema de negocios. Incluso tenemos comunicaciones del presidente de ANCAP diciéndonos que no podía decirnos el precio porque era probable que ellos trabajaran a precios diferentes con alguna otra empresa y entonces quedaría en evidencia la práctica comercial de ANCAP. Lo que sí nos pudimos averiguar es que a través de la aduana pudimos saber los precios a que se importaba y se exporta en fulol, que es el combustible que estas plantas utilizan, y está claro que le vendimos el fulol durante mucho tiempo a precios por debajo del costo, mucho más barato de lo que se le vendía a cualquier industria nacional. Y además vimos los casos ridículos, como ese que tú decías, que fue en febrero del 16, el 26 de febrero, le estábamos vendiendo a 26 centavos a Montes del Plata el litro de fulol y estábamos importándolo a 76 de Brasil en el mismo día, en dos documentos aduaneros prácticamente consecutivos, uno de importación y el otro de exportación, lo cual habla que evidentemente de alguna manera se estaba haciendo un mal negocio. Los últimos negocios realizados por ANCAP, que pudimos llegar al dato otra vez mediante un pedido que no fue completado de acceso a la información pública, nos muestran que actualmente se le está vendiendo alrededor de los 70 centavos de dólar por litro, lo cual es un poco más barato de lo que lo compra cualquier persona en el Uruguay, pero sin tanta diferencia como tenía antes. Lo que sí está en evidencia, claro, es que el consumo de estas plantas es muy alto. Y tenemos el caso de que ahora se viene UPM2. Ya estas dos plantas compran en Uruguay, y como tú decías bien claro que está ahí en el estudio, no tienen por qué comprar en Uruguay y muchas veces no lo han hecho. Por ejemplo, Montes del Plata, desde que comenzó a operar ahí hasta el año 2016, o sea, por lo menos por 3 años, nadie compró un litro de combustible a ANCAP y lo traía de la empresa Shell en Dock Sud de La Plata, en Argentina. Tampoco tenemos exactamente de esos registros porque, ¿qué sucede? Al ser compras que realizan estas empresas para zona franca, no queda registro aduanero ninguno. Así como tampoco tenemos, y lo hemos comentado muchas veces, registro aduanero de qué es lo que estas plantas venden al exterior. En realidad esto es verdaderamente como un agujero negro. Pero lo que sí sabemos es que para Montes del Plata, para UPM2, la planta de construcción en el departamento de Ura, ya se han instalado dos tanques con capacidad para 18.000 toneladas de fulol y la empresa declara en sus planes de operación que espera recibir al menos 10 embarques mensuales, lo que quiere decir anuales, 10 embarques anuales, lo que quiere decir que no le va a comprar ni un litro de fulol a la ANCAP, la cual por otra parte, seguramente dado el gran consumo de fulol que estas plantas tienen, no podría proveérselo con la producción actual de la refinería de La Teja. Entendamos entonces que estas plantas ecológicas que nos venden energía de biomasa, que complementan la energía renovable del país, que dicen ser favorables en carbono o al menos ser con un balance total en carbono y demás, en realidad son los mayores consumidores de combustible fósil fuel en el Uruguay, consumiendo, como decíamos recién, el 60% del fulol producido, y eso solamente considerando lo que le compran a ANCAP, porque puede ser que incluso consuman más pero que no podamos detectarlo por ser comprado en el exterior e ingresar a la zona franca, donde Uruguay no tiene aduana, no tiene migraciones, no tiene sanidad, y ahí puede ingresar cualquier cosa. Por eso, a la gente se le habla de biomasa sostenible, sustentable, ecológica y un montón de cosas más. Detrás de eso, por ejemplo, puede estar alguien cargando su motito o su autito eléctrico, pero eso salió de la biomasa que produjo y que va a sobrar de repente cuando se instale esta fábrica ahí en Río Negro, UPM2. Pero al fin y al cabo también se gastó todito ese fuel oil que antes nadie usaba para producir esa energía eléctrica también, ¿no? Es decir, incluso más, ¿no? Cuando no se necesita la UTE, según lo que ustedes documentan acá, terminaría pagando el 70% de una tarifa que es absolutamente cara para lo que son las tarifas de la energía eléctrica a nivel internacional, que se le paga, produzca o no, entonces, a estas empresas. Bueno, mira, César, los contratos se mantuvieron secretos, ¿no? Los contratos de compra de energía eléctrica por parte de la UTE no nos fueron entregados y no pudimos acceder a ellos, e incluso mediante resortes de la justicia, ¿no? Lo que sí tenemos es que el semanario Búsqueda, hace unos años atrás, publicó en relación a esos contratos varias cosas que nunca fueron desmentidas por las empresas ni por el gobierno, entre ellas esas que tú dices, de que cuando la empresa dice estoy generando y usted le dice en este momento no te la puedo utilizar, usted está obligada a pagarle el 70% del valor dado por el contrato. Y eso es evidentemente un costo que después asumimos todos los ciudadanos. El último contrato, el que nosotros llamamos la entrega o el contrato colonial, que son los títulos de esos libros que andan ahí en las librerías, que escribió nuestro compañero Víctor Baqueta y que editamos a través del Movimiento por un Uruguay Sustentable, en esos libros se muestra claramente cómo el último contrato generaría, entre otras cosas, un aumento del 2% en la tarifa eléctrica de todos los uruguayos, lo cual fue documentado por los técnicos de UTE a fines del año 17 y todavía se puede encontrar en la web, en alguna noticia del 16, 17 de diciembre del 17, a partir de informes de UTE que sus técnicos no querían firmar el contrato, pero que finalmente terminaron firmándolo a instancias de, digamos que, sugerencias del Poder Ejecutivo. Es así entonces que ahí se terminó de hacer otra entrega a favor de esta empresa, para la cual el negocio energético es una parte importantísima. Nosotros ponemos ahí en el último análisis que tengamos en cuenta que la planta de celulosa de Stora Enso y Arauco en Conchilla, que se conoce acá como Montes del Plata, en realidad su nombre oficial es Celulosa y Energía Punta Pereira, mostrándonos claramente cómo la energía es una parte importantísima de su ecuación económica. Casi podríamos decir que con la compra de energía, Uruguay le subvenciona la operación de estas plantas, tanto a Stora Enso y Arauco, como a la empresa UPM. Y el nuevo, la nueva planta va a ser aún más complicada. Yo soy medio así como de no poner título, ¿viste? Pero Mobus alerta, diría, de una cantidad de cosas que tendríamos que estar sabiendo los uruguayos cuando nos preguntan, ¿qué piensa usted de una planta de celulosa? Gracias, Raúl Viñas. A las órdenes, como siempre, y lamentablemente no es el único tema. Todavía estamos esperando la declaración oficial del gobierno sobre si se autorizó o no a la empresa Challenger, ex Bahamas Petroleum Company, a hacer exploraciones petroleras en la zona oceánica, coincidentemente en alguna de esas zonas con los lugares donde el Ministerio de Ambiente se venía proponiendo áreas protegidas. Eso, mirá Raúl, lo que tengo acá y le dejo trabajo a Sergio, ahora quedate escuchando ahí en el vehículo lo que dice la gente acerca de tu participación. Dice, solicitud de autorización ambiental previa, y le voy a dejar a Sergio Biliri, 1, 2, 3, 4, 5 disquetes para que vea qué contienen esta semana, pero definitivamente jamás nunca apareció una solicitud verdaderamente, digo, científica para la instalación de la planta de UPM 2 en el Río Negro, ¿no? Bueno, hay estudios, por supuesto, la autorización ambiental. Sí, sí, una autorización ambiental que se dio sin que la empresa cumpliera jamás con las condiciones que se le habían impuesto, pero que igualmente se le entregó la capacidad de construir la planta. Gracias, Raúl. Algo que es peligroso y ridículo a esta altura. Los técnicos, gracias, Raúl, del entonces Dinama dijeron que esperaban la planta produjera menos si contaminaba mucho. Verdaderamente una vergüenza para el país. Muchas gracias, César. A las órdenes. Chao, nos vemos. ¿Cómo se escuchó, Sergio? Se escuchó bien y siempre Raúl tira la puntita para ponernos a pensar, ¿no? Todo este tipo de contrato, siempre como que estamos obligados a gestionar el éxito de las empresas que vienen a instalarse, porque aunque no sean eficientes, Uruguay le asegura un retorno que no le implica ningún beneficio al país, pero sí a la empresa. Digo, eso en el esquema queda evidente que siempre funcionamos de la misma manera, ¿eh? Todos los proyectos terminan así. Hoy mismo usted habrá escuchado que entre las 6 y las 8 estuvimos hablando de la unidad agroalimentaria. Fue lo único que pude escuchar entre las 6 y las 8, la última parte. Lo mismo, amigo, lo mismo, todo siempre lo mismo, nosotros siempre. Pero ¿qué pasa? Que alguien gana, Sergio. Eso usted me lo dijo el otro día, pero me cuesta creer que toda la gente que entra... Créalo. Toda la gente que entra en el proyecto con esperanza de un lugar mejor, de una mejor gestión, de una logística casi ideal, termina siendo un fracaso. Corredor Garzón, Sergio. Corredor Flores. Sí, otro desastre. Regasificadora. Bueno, ahora están hablando, ya lo agarraron como chiste lo de los tubos plantados, porque no crecen, ¿eh? Quedaron del mismo tamaño. Dice, hola César y Sergio, acá Matías y familia. Estamos hablando desde el Pinar, les mandamos un gran saludo desde el Pinar. Siempre escuchándolo, ya vamos el 2 de octubre votando al Peri. Gracias, amigos, vamos por el tercero. Pregunta César, ¿está vendiendo espárragos? No. ¿Alcauciles? No. Porque ya les dije, nosotros estamos enseñando a plantar y a producir. Lo estamos haciendo por Facebook. Vaya a nuestro Facebook, César Vega. Ahí lo van a encontrar. Porque no queda otra, y lamentablemente los otros días estaba en conversación y vamos a una tanda cortita, pero digo antes, con uno de los intelectuales, Sergio, yo no te los puedo nombrar alguno. No te los puedo nombrar. A veces ni siquiera te los doy a los nombres allá, ¿no? Sí, no sé a quién se refiere, la verdad que no sé. Este vos lo conocés, pero un intelectual del Uruguay, importante. Y le digo, vos sabés que para mí esto hace un rato, digo, que Sergio tiene allá el documento de que en el pizarrón nosotros poníamos hace años, enero, diciembre del 2022, enero del 2023 era, ¿no? Ah, ya sé lo que está haciendo referencia, sí, sí. Dice él, entonces, yo sostengo desde hace tiempo que es en marzo del 2023. Le digo, hagamos un promedio, será febrero. Pero ¿cómo puede ser, digo yo, que un intelectual tan intelectual tenga una especie de bola de cristal y diga, esto puede llegar a pasar en marzo del año 2023? Bueno, miren, entre otras cosas pasa por la falta de alimento, y esto lo venimos sosteniendo hace tiempo, y ha sido verificado porque ha sido un dolor de cabeza para nosotros enseñar desde hace tanto tiempo que a Sergio lo conocimos precisamente en un curso de producción de alimentos. Vamos arriba, saludo para todos, Sergio, saludo Vega, saludo. En el Ministerio de Salud Pública, me quiero sacar de arriba un asunto. Ustedes van a Ministerio de Salud, que después lamentablemente es Ministerio de Salud Pública y le pusieron Ministerio de Salud, pero entran como MSP, y dice, van a Conoce Tus Derechos. Y en Conoce Tus Derechos, amigos, en cualquier mutualista, si a ustedes le están dando hora para el día que el día, el ¿cómo que decíamos el chico, el día del arquero era? Que en servicios comunes o especializaciones. Especializaciones. No más de un mes. Día para consultas en especialidades médicas y quirúrgicas.

muy estudioso, muy conocido, y me dice, sí, por acá viene la cosa por el tema de la energía, de los alimentos, del mapa geopolítico nuevo que se está armando, el dólar, que definitivamente el dólar va a terminar marchando. Yo no sé si no se han dado cuenta que el proceso inflacionario tiene que ver justamente con que los dólares regresan a los Estados Unidos, y como los dólares regresan a los Estados Unidos, la Fed, que no es el Banco Central, aclarémosle a muchos economistas, tiene que subir las tasas, y como no las quiere subir demasiado porque se les para la economía, lógicamente eso genera un proceso inflacionario. En este momento la inflación de los Estados Unidos está prácticamente igual que la inflación del Uruguay. ¿Qué pasa en el Parlamento?, dice con Schipani. Me dice acá un amigo, no me hartaron los cuentos de los políticos de mi país. No ponen la mirada en ese tema, me parece que se refiere al tema del proyecto de agroquímicos. Alejandro de Colón, yo ya le dije a Schipani y a todos cuantos pude, estoy muy atento a lo que están votando cuando se ponga a consideración el proyecto de agroquímicos, no voy a ser tan pavo. Los que ganan siempre, dice, son las constructoras, me dice alguien que usted conoce, Daniel. Daniel del Prado, ve, Daniel del Prado se produce todos los alimentos. Bueno, no todo. Lo que seguramente produce Daniel del Prado y no compra nada, Sergio, ¿sabe lo que es? ¿Qué cosa? Producto de limpieza. Ah, sí, porque en casa de Herrero, cuchillo de palo. Buenos días, César, dice, siempre los escucho por la APP. Un TuneIn. Ah, TuneIn es bueno. No falla. Saludos, Mauricio. ¿Desde dónde nos está escuchando? Desde Ucrania, dice. No me pasa desapercibido esto. Vega, y usted no dice... Yo me fui del Frente Amplio, sí, ¿qué problema hay? ¿Quién creó el negocio? No. Esto, el Frente Amplio vino acá porque dijo que iba a arreglar los problemas que los otros no arreglaban. Y no arregló nada. Va, algunos arregló, pero muy pocos. Dice, acá andamos pariente entre la oficialidad, ¿sabés qué? Me manda una fotito de lo que está pasando en Sauce en este momento, Fernando Vega. Bueno, mandale saludo a todos ahí, le estoy dejando un mensaje hablado. Lo tiene al ministro de Salud Pública al lado y está de tapabocas. ¡Doble tapabocas se puso el ministro de Salud Pública! Está al aire libre en la plaza. Tendrá frío. Sí, qué lindo sobre todo que tiene Salinas. Le estoy dejando el audio acá, decirle a Salinas que si llega a querer tirar ese sobre todo, que si me llega a quedar bien me lo quedo. Eso sí, también decirle que los dos tapabocas estaban de más. Increíble, vos con dos tapabocas en una plaza. Buen día, César, dice Mauricio por acá. ¿Dónde puedo comprar polenta que no sea transgénica? Gracias por la información, saludos. Andate hasta ahí, hasta Almacenes Toledo. Andate hasta Almacenes Toledo ahí en el Prado y deciles que hablaste conmigo y que... O llamá por teléfono, no tengo el número acá cerca, pero... 2309... No, el otro es el 092-715-270, 092-715-270. Mandale un WhatsApp. César, no sé, va a ver si llega. ¿Y para qué me manda? Me mandan fotos. Desde Durazno, dice acá en Durazno, llegando clarita, dice la radio. Se escucha perfecto y manda la foto, a ver qué lindo Julissa, che. Ah, mirá, yo a veces diciendo alguna mala palabra y tú escuchando con estos gurises acá. Bueno, señor Federico, discúlpeme con los gurises ahí, si decimos alguna más palabra, explíquele que los niños cuando son niños son todos buenos, pero después les va gustando cada vez más el dinerillo y se van poniendo puercos, idiotas, tarados, bobos, egoístas, diabólicamente estúpidos, y entonces se les pelan los cables en el cerebro, y entonces se piensan que van a vivir miles de años y joden gente, judean gente, y ahí se arruina todo. Entonces hay que seguir viviendo como si uno tenga o no tenga dinero, más o menos su futuro va a ser el mismo, porque si usted mañana tiene mucho dinero y le ataca un bruto cáncer por comer esta mierda todas contaminadas de agroquímicos tóxicos, ¿para qué le sirve el dinero? ¿Me quiere decir? Ah, se dio cuenta. De Cristina Martín Jiménez, saludos desde Las Piedras, gracias. De Cristina Martín Jiménez, estaríamos sorteando con los que compren rifas del bote por 200 pesos, precioso bote. De Cristina Martín Jiménez estaríamos sorteando con los que compren el número de rifa esta semana. La Tercera Guerra Mundial ya está acá, de Martín, aquí. Pues que dicen los españoles, dicen aquí. Bueno, yo estoy conforme y nos quedan unos minutos todavía, pero no hemos dicho nada de la Operación Neptuno, Sergio. No, ¿sabes qué me refiero, no? Para hacerlo bastante bien el próximo domingo, ¿no? Porque ya tiene muchas puntas, ¿no? Sí, pero hasta el próximo domingo yo encaro y ponemos como tema número uno la Operación Neptuno. Pero fíjese que estuvieron la gente de FOSE, y casualmente este año se cumplirán 10 años de la reunión aquella muy grande, que está la foto por ahí en el libro. En diciembre del 2012 hicimos la primera reunión grande ahí en FOSE, Federación de Funcionarios de la OCE, sí. Que le dio vida al PERI. La gente de FOSE, su presidente y un par de secretarios estuvieron en la Comisión de Ambiente, sí, del Medio Ambiente del Parlamento, y nos dejaron muchísima información acerca del proyecto Neptuno. Quiero decirles ya nuestro más amplio rechazo a esto, porque me parece un curro. Vio el curro de la mega, de la, ¿cómo le llaman? Mega regasificadora, o sea, la regasificadora del Pepe. ¿Sabe que ya está la versión taquigráfica? Yo estuve leyéndola y aparte vi la participación suya. Y algo que lo comentamos, ¿no?, antes de que se hiciera pública esta versión taquigráfica, de cuál era el objetivo de este proyecto, sin saber realmente la necesidad futura que iba a haber de la disponibilidad de tanta agua. Correcto. Entonces hacemos un análisis para toda la población el domingo que viene. Vamos diciendo desde ya que es un proyecto presentado por un consorcio privado de cuatro empresas multinacionales: Sacen, Berques, Ciencia y FOST. Y del cual después saldrá la licitación. Es curioso que la licitación sale después que se presenta el proyecto, porque el proyecto lo presenta un privado, ¿verdad? Sí, eso es nuevo, pero viene de la época del Frente Amplio. También usted presenta el proyecto y después sale la licitación. Claro, y a veces las licitaciones prácticamente salen como traje a medida, ¿no? Exacto, es lo mismo que hizo López Mena, que está más pelado que culo de mono, pero presentó para... ¿Y qué se ríe? Bueno, está bien, puedo poner otro ejemplo, pero no me salió ninguno. Y presentó para ir para el dique Maguá, ¿vio? Sí, y al final sale. ¿Y de dónde va a sacar la plata López Mena si no tiene un peso? Está fundido. Va a conseguir créditos, es confiable, tiene respaldo. Bueno, si usted lo dice... No, es una apreciación, no un deseo. Implica una nueva planta potabilizadora en Aracati, Bocas de Cufré, departamento de San José, con una toma de agua bruta desde el Río de la Plata, estación de bombeo y tubería aductora al sistema metropolitano Recalque, Melilla, Cuchilla, Pereira. Incluye una reserva de agua dulce debido a los problemas de salinidad. Y dice acá que se proyecta un aumento de la demanda para el año de 2045. Yo les comentaba, entonces vamos a entrar en esa conversación el domingo que viene, de cómo sacaron ese aumento de la demanda para el año 2045. Es una predicción de bola mágica eso. Seguro, porque o calculan que va a vivir más gente acá en el sur del país, o calculan que va a aumentar el consumo de agua de la gente que ya vive en más o menos un 30%. ¿O es la justificación necesaria para que exista el proyecto? Pero qué desconfiado, que si usted... No, soy desconfiado, pero usted acaba de decir algo que me genera desconfianza cuando habla que va a ver un tramo de 70 kilómetros, no sé cuánto, entubado, y no es así, porque ya el proyecto dice que dos tercios no son entubados. La demanda proyectada para el año 2045, señor Viliris, sí, es de 904 mil metros cúbicos, o sea, 904 millones de litros de agua bruta por día, 840 millones por día de agua potable. Será necesario contar con una reserva adicional de agua bruta para el año 2037. Lo que yo le decía es de dónde sacaron todos esos datos. Y le dan muerte súbita a aguas corrientes, porque en definitiva como que no va a producir nada. que jamás nos dejó sin agua y además está prevista la represa de Casupá, porque si nosotros decimos, decía el diputado Servini, bueno, hay que tener dos alternativas por si falla una. Eso es como decirle a usted que tiene que salir en el auto, pero tiene que tener un motor extra, le dije yo, ¿no? O cuatro o cinco auxiliares dentro del auto por si pincha más de una vez. Es decir, el río Santa Lucía jamás nos dejó sin agua. Lo que tendríamos que hacer, y la gente de los funcionarios de FOSE, de verdad que dijeron claro que es lo que hay que hacer primero, es solucionar todas las pérdidas de agua que tenemos. Y para eso se necesita inversión y trabajo, ¿no? Y el tratamiento de los famosos lodos, no tirarlos de nuevo en la pileta. Claro. Correcto. Entonces nos instalaríamos, además la gestión privada de OCE, porque sería una especie de privatización del agua, lo cual está prohibido por ley. No se olviden del plebiscito, el no sé qué año fue, ni me acuerdo. Rechazamos categóricamente, por sus altos costos y por ser inconstitucional, dice el pronunciamiento del plebiscito, acá lo dice, del agua del 2004. Además, esta gente piensa venderle el agua a la OCE, la necesite o no la necesite. Esto se le parece bastante a lo que estábamos hablando recién con Viña, ¿no? Evidentemente es una fórmula que se repite en los contratos, que lo único que hace asegurar es el éxito a la empresa, porque aún generando o no ganancias, va a tener ganancias. Ahí está, es como si nosotros le dijéramos a la gente que los vamos a contratar para trabajar, les vamos a pagar el sueldo, los necesitemos o no los necesitemos. Lógico. Qué raro, ¿no? Es raro y siempre el que termina perdiendo es la pobre Rowe, ¿no? Y sí, pero la Rowe somos nosotros, amigo. Sí, ya sé que somos nosotros, pero yo me incluyo en la pérdida, digo. Yo, estamos acostumbrados que, digo, se cierran los análisis, no hay autocrítica y se da por válido cualquier proyecto y cualquier tipo de contrato, que lo único que nos hace es comprometernos a pagar de por vida. Acá hay un proyecto de 30 años, ¿está? Esto no queríamos hablar del tema, estamos hablando del tema. Hable. Donde estamos terminando comprometiéndonos a pagar una disponibilidad de agua que la empresa le puso esa cláusula, que nos cuesta 12 millones de dólares al año. Sergio, ¿sabe que Raúl Viña, mire, escucha a Raúl Viña, temblaron las cubiertas, frenó y escribió, ojo, dice, que no solo la licitación, porque ahora Mogus va a tener que trabajar en esto, también más trabajo para Mogus, después del proyecto, también el estudio de viabilidad ambiental se hace después de que sale el proyecto y que se asigna la licitación. Esto hace muy difícil que alguien se anime a decirle que no, aun cuando presente graves problemas ambientales. Ay, Dios querido. Sí, se termina redondeando una situación bastante arbitraria, porque digo, de alguna forma se modifican los análisis, el potencial resultado de los análisis está sujeto o no a que la planta se realice o no, porque eso es independiente. Cuando la etapa inicial sería el estudio de factibilidad, el impacto ambiental, y en ese orden llegar a decir, bueno, ahora se hace la licitación para un proyecto que creemos que tampoco necesitar, pero bueno, está en la mesa, y eso va a generar la vieja promesa de trabajos, porque siempre estamos condicionados porque genera trabajo, y bueno, y terminamos pagando lo que no tenemos que comprar. Muy bien, acá me manda el amigo Federico de Durazno la plantación que tiene de ajos. Esto está bueno, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Tiene el ajo con 4 hojitas. Yo espero que le vaya bien y estamos a la orden. El proyecto Neptuno es curro, dice. Igual que la regasificadora, pero es curro multicolor. Ajá, chistoso. Está bien el chiste, ¿no? Bueno, no me manden audios, por favor, que si no, no los puedo pasar. De última, les estamos invitando ya a reencontrarnos voy a ir por mensajes, para que voy a ir por mensajes de los antiguos. Siempre te escucho, dice, si vas a tratar el tema de la UAM, me gustaría hablar contigo. Ah, bueno, está, de la UAM, la Unidad unidad Agroalimentaria, un desastre. Menos mal que César Vega y unos cuantos pocos más dijeron en los 90 que la UAM no se tendría que construir. Ahí está, teníamos razón, ¿no? Buen día a todos, Radio Clásica sale en el 650 de AM. También Radio Belgrano. Bueno, la interferencia es notoria, dice. Mirá, un antecedente para esto de las 7, lo que nos está pasando con las 770. La ANEP no aportó a previsión social desde 2010 a 2014. Ah, mirá qué lindo. ¿Qué será? ¿Qué cagadas más gigantescas que se mandó el Pepe en la presidencia, para decirlo bien clarito, ¿no? Si usted supiera que las empresas que tienen parque eólico y nos cobran carísimo, dice, son también empresas de ómnibus. Opa. Ah, mándeme más información. Sí, hay algunos uruguayos grandes inversionistas que tienen algunos de estos molinos. Buen día, diputado y asesor, lo escucho todos los domingos. Buen domingo, abrazo a la abuela Carmen de Mina, mandándole abrazo a la abuela Carmen en el Día de los Abuelos. César, fenomenal lo que está explicando el médico. Qué barbaridad, dice, lo que comemos. Gracias por pasarlo. Martín, un abrazo, de nada, Martín. Daniel dice, vi con la película de George Orwell, 1984, que es profética. No sabía que es la primera vez que se usa el término gran hermano. Ah, sí, sí. Gran hermano viene del gran hermano del comunista, digamos, ¿no? Que te miraba todo lo que tú estabas haciendo durante el día y durante la noche. Hay que volver a la religión, a cumplir con los mandamientos, dice Silvia. Hoy es el Día de los Abuelos. Felices días, abuelos. Salud, Silvia. Gracias. Lerete puede que esté en el acto de... Ah, este debe ser de muy temprano, que Lerete puede que esté... Ah, no, seguramente que sí, que podían estar en el acto de... En la plaza, ¿viste, Sergio? Sí, casi seguro. Tenés que entrevistar a este médico, me dicen. A ver quién es, déjame ver. Pasame el nombre. Uruguay es el mayor consumidor de cocaína per cápita de Latinoamérica. ¿Sabías esto? Que Uruguay es el mayor consumidor de cocaína per cápita de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo. Y atención, toda la gurizada joven que los están haciendo caer con la ayahuasca. Algunos le pusieron la abuelita ayahuasca. La ayahuasca, la abuelita ayahuasca. Hay que joder juventud con la droga, ¿no? Ah, no, no, pero la ayahuasca viene del Amazonas. Ah, sí, sí, sí, me quedo re tranquilo. O sea, que me quedo tan tranquilo. Qué increíble cómo somos de... Dice Muyano, manda saludo y ya me pregunta acá si puedo salir el miércoles. Sí, le pongo, sí, sí, está, ok, listo. Bueno, desde Barcelona, España, vamos arriba, César dice, gracias amigos. Luis, ¿de dónde estás, Luis? Gracias y puso la calcomanía del Perien en su termo. Muy bien, pasen a buscar calcomanía, no sé si quedarán en nuestro local. ¿Habrá calcomanía, Sergio? Sí, todavía quedan. Jorge, que es albañil, me dice, buen día, Vega, ¿dónde compro la rifa? Dice... Usted llama por la rifa, Jorge, al 2401-3746, 2401-3746, y habla con Andrea, y ella le explica. Dice acá que somos el segundo país del mundo, después de los Estados Unidos de América, en consumo de cocaína. Cocaína, pasta base, marihuana... ¿Cómo te dije la otra? La abuelita ayahuasca. Ah, no, pero los que fuman marihuana y ayahuasca me llaman, después me dicen, no, Vega, pero mire que esas cosas son muy espiritualizantes y no sé. Ah, claro, no son una puerta de entrada para las demás drogas, ¿no? No, no, no. Bueno, está bien, si tú querés consumir marihuana porque te cae bien, te hace tranquilo, bueno, mientras te mantengas en eso nada más, fuiste. Ahora con la ayahuasca, jodan nomás con la ayahuasca y pregúntenle a un psiquiatra lo que le hace la ayahuasca a la mente de estos gurises que están cayendo en los hospitales. Porque ¿quién les dijo a ustedes que era ayahuasca? Para empezar, ¿no? Para empezar. Porque les cobran, ¿no? Les cobran por las sesiones. Ah, no, pero como es espiritual, como es espiritual, es bueno. Lo dejamos con esta linda duda al final del programa, ¿no? Porque hay cosas que son más fáciles de discernir. Esta no, ¿eh? Esta no. Bueno, estimado congénere, diría... Se nos consumió el tiempo, mi amigo. Nos quedan 2 minutos. Ah, no, se nos fue el tiempo. No, mirá. Me hizo una señal el encargado de la pista que se redondee. Juan Antonio, muchísimas gracias por su aguante. Nos volvemos a ver el próximo domingo a las 6 de la mañana o a las 10 de la mañana en 770M Radio Oriental. Gracias, Sergio. Nos vemos. Juntos. Que pasen bien. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.